parlamentario. Por eso le digo, UNASUR es mucho más, es una concepción mucho más amplia de integración, lo que hemos llamado integración integral, porque también es un espacio para procesar conflictos y para defensa de principios que deben caracterizar a la región como los principios democráticos. Fíjese la actuación de UNASUR el 30 de septiembre del 2010. ¿No? En un día, algo sin precedente en la historia de Sudamérica, se reunieron 8 presidentes en Buenos Aires para rechazar radicalmente el intento de golpe. La actuación en el caso de Paraguay. Entonces, es... Sí, yo creo que podemos hacer un poquito más. Entonces, es una integración que va mucho más allá de la visión mercantilista, que con todo respeto ha caracterizado a la CAN y a Mercosur, Mercosur prácticamente desde su inicio, ahora es que está cambiando, rechazando, cuestionando, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Pero incluso la CAN empezó con otra visión y se la sometió a la visión neoliberal durante los años 90. Presidente, en las próximas horas se dirige rumbo a Casa de Gobierno, va a ser recibido por la presidenta Cristina Fernández. ¿Ya hay una hoja de ruta de los temas que van a tratar? Me la pone difícil. Sí sabemos los 2 o 3 puntos principales que vamos a tratar con la presidenta. Incluso ya está el convenio hecho para revalidación de los títulos universitarios ecuatorianos en Argentina, sobre todo los títulos de médicos. Están viniendo muchos médicos a hacer posgrado. Tenemos un programa de becas enorme. Para finales de este año esperamos haber otorgado 5.000 becas, más que en toda la historia del país juntos, junta esa historia, todos los gobiernos juntos, y muchos de esos jóvenes, sobre todo, en muchas profesiones, pero sobre todo médicos, vienen a hacer su especialización argentina por la reputación de la Universidad Argentina en general y en particular en el área médica. Pero obviamente también se van a tratar otros puntos, sinceramente, hemos tenido tan intensa agenda que todavía no puedo chequear en detalle todos los puntos para reunión con Cristina, pero sí tenemos los 2 o 3 puntos principales, entre ellos la revalidación de títulos. Cambio de tema, el asilo político de Julián Assange ha sido noticia en los últimos meses y la cuestión Ecuador, a partir de este asilo, lógicamente ha tenido voces a favor y voces en contra. Me gustaría saber hoy su opinión y cómo está viendo este proceso cuando ya pasaron algunos meses y la situación hasta el momento no ha variado mucho. Claro, Assange todavía está en la embajada. Exactamente. En Londres. Las voces a favor, nuestros pueblos. Las voces en contra, ciertos poderes fácticos que están contra otro gobierno. Hago una encuesta. La inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, estoy seguro del pueblo argentino, de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos del mundo, estaban a favor del asilo a Assange. Uno se imagina las decenas de miles de Twitter que recibimos cuando decidimos soberanamente otorgarle el asilo. Uh-huh. Twitter en respaldo. Pero, por supuesto, hay medios que tratan de satanizar todo, tergiversar todo, acaban de tergiversar unas declaraciones que ha dado Julian Assange para ver si lo empieza a odiar el pueblo ecuatoriano, si lo empieza a odiar a nosotros, como traidor a la patria. Esa es la manipulación disfrazada de información. En todo caso, lo de Julian Assange no tiene por qué ser nada extraordinario, ¿no? Estados Unidos, pocos días después, le dio asilo a un periodista que no tiene orden de prisión, no tiene juicio, no tiene nada en Ecuador. Solo era un show mediático. Y nadie ha sacado aquello como un escándalo, pese a que, de nuestro punto de vista, es totalmente injustificado ese asilo, insisto, en show mediático. Jamás hemos dudado del derecho soberano de Estados Unidos de otorgarlo. No digo por qué acá sea algo tremendista, especial, que Ecuador, en ejercicio de su soberanía, y de acuerdo a su tradición humanista de defensa de los derechos humanos, del debido proceso, haya otorgado el asilo al señor Julian Assange. Esto puede acabar mañana o después de semanas, meses o años. Todo está en manos ya de Gran Bretaña. Si es que da salvoconducto para que salga seguramente, con seguridad, el señor Assange de la Embajada del Ecuador en Londres. Esto está en manos de la justicia sueca, que siempre pudo. Jamás hemos buscado ni remotamente entorpecer la investigación de la justicia sueca sobre supuestos delitos sexuales. Pero de acuerdo a la legislación sueca, de acuerdo a precedentes existentes, ellos pueden, esto es perfectamente legal, ya ha habido incluso, insisto, antecedentes, ellos pueden interrogar al señor Assange vía electrónica, Skype, Internet, o enviar un fiscal para que lo interrogue en embajada. No lo quieren hacer. Creo que usted propusiera. Y se acaba el lío. Y una tercera alternativa, que es un poquito más remota, es que tengan éxito las acciones judiciales que ha emprendido el abogado del señor Assange frente al sistema de justicia europeo para permitir que salga, insisto, con seguridad, y le elija el país de destino con total libertad, el señor Assange de la Embajada del Ecuador en Londres, que pueda salir con esa seguridad, insisto. Entonces hay una serie de acciones que el juez Baltasar Garzón, abogado español, sí, abogado de Julian Assange, está realizando frente al sistema de justicia europeo. Bueno, la verdad que han quedado y quedan muchísimos temas para seguir dialogando con el presidente de Ecuador, por ejemplo, el proceso electoral, las elecciones, su candidatura a la reelección. Lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad. Estamos cerrando ya esta entrevista. Sí, además el tema del premio era algo importante. Hemos hablado mucho de los medios de comunicación que atraviesan. Me siento muy honrado, muy agradecido. Lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano. Pero es reconfortante. Reconfortante ver que la lucha tiene eco. Porque usted sabe el linchamiento mediático que tenemos todos los días. Usted lo han dicho. ¿Y qué con respecto a que dicen los diarios de las violaciones de libertad de expresión? Muéstreme una, por el amor de Dios. Y yo le puedo mostrar muchísimas violaciones a la verdadera libertad de expresión. Porque todos los tratados internacionales ponen como límite a la libertad de expresión, empezando por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la reputación de las personas y la seguridad nacional. Vaya a ver pues cómo juegan con la reputación de las personas, para ver si nos sometemos a sus caprichos. Pero aquí encontrarán dignidad e integridad. Entonces, dígame, por favor, y si averiguan, se lo comunican a los televidentes y a los radio oyentes, ¿cuál es la violación a la libertad de expresión en Ecuador? Le agradecemos mucho su tiempo en nombre de la Radio Nacional, la Radio Pública, la Televisión Pública de la Argentina. Esto llega a todo el país y, por supuesto, a América Latina. Gracias a ustedes, Pedro, por Carlos, favor. Y gracias al pueblo argentino. Siempre. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Faltan 3 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 3 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos a ustedes, contándoles un poquito de cosas que están pasando, entre otras lo que acaba de pasar recientemente en la radio pública, en el canal 7, el canal público, porque estuvo el presidente Rafael Correa, con alguien a quien nosotros respetamos y queremos, es el señor Pedro Briger. ¡Aguante, Pedro Briger! ¡Aguante, Pedro Briger! En un ratito vamos a estar hablando. Tenemos mucha gente aquí adentro del estudio. Vamos a estar hablando en un ratito con Pedro, que nos va a contar detalles de esta entrevista que se transmitió en vivo desde Canal 7 para los medios públicos. Y bueno, a ver qué pasó, qué no pasó, etcétera, etcétera. Después Correa tiene una reunión con la presidenta que van ahí a combinar como posiciones respecto del ingreso a Mercosur de Ecuador, que es una de las posibilidades importantes que está dando vueltas, también con Evo Morales, lo cual ya condensaría un poco aún más esta situación regional. Y después va a estar por La Plata, en la ciudad de La Plata, donde le van a entregar a la Universidad de La Plata justamente un premio a la libertad de expresión, que parece que eso ha generado de parte de Correa un muy interesante tuit, porque él tiene una pelea en su país, digamos, con el tema de la libertad de expresión. Entonces, que le den un premio a la libertad de expresión a una prestigiosa universidad lo reubica un poco en esa interna. Pero voy a saludar al equipo que está aquí conmigo. Y además un premio que se llama Rodolfo Wolf. Exactamente. ¿Cómo le va, Bula? ¿Qué dice? Buen día. Me va bárbaro. ¿En serio? La qué suerte. Que sí, extraordinario. Porque lo dijiste como entrecerrando los ojos, así como si fueras, qué sé yo, una especie de skater, ¿me entendés? Y está bueno esa mirada. Mira, si algo no podría ser es un skater. Creo que me pego un porrazo. Es difícil. ¿Cómo anda Miguel Lewin, que dice buen día? Bien, mucho mejor que ayer, ¿eh? Mejor porque Y porque hay subte, no hace tanto calor. Sí, ¿no? Usted sabe que en medio del día de furia ayer, en realidad al principio de una noche de furia, donde no se conseguían taxis, la ciudad estaba colapsada por el paro, etcétera, etcétera. Y la caló. Vi una postal muy interesante que habla mucho de cómo somos los porteños. Sí. En México y Entre Ríos, un colectivo 37 no le paró un discapacitado en silla de ruedas. Y el discapacitado bajó a la calle y se le plantó espalda contra la nariz al colectivo y no lo dejaba avanzar. Bajaron los pasajeros y lo empezaron a increpar. Váyase, no me voy hasta que no me tomen la denuncia, porque me faltó el respeto, no me quiso parar. Y la gente del barrio se acercaba y decía, ya le hizo lo mismo al 29 el otro día, lo hace siempre. No pensaban que al pobre hombre los colectiveros no le paraban, como marca la ley. Tremendo signo de apto para discapacitados tenía el colectivo 37. Y todo el mundo decía, nosotros también tenemos que llegar a nuestro lugar de trabajo o a nuestras casas, estamos cansados. Es decir, nadie se solidarizaba con el discapacitado, todo lo contrario. El culpable parecía él y no el colectivero. Tremendo, tremendo epílogo de un día de furia. Hablando de día de furia, que lo pasó en el día, se fue el señor Hernán Brienza, que está mejor, está más calmado, sí, está más tranquilo, porque se tuvo que comer 40... Hoy la vida se reivindicó. Se reivindicó. Sí, se reivindicó. No sonríe. A ver cómo es de nuevo la palabra que me gusta. Reivindicó. Hace unos años, ¿te acordás? ¿Sabés de dónde sale eso? Hace unos años hubo un congreso en el cual estaba que sí, que no íbamos ya, no, era un congreso de la CTA. ¿Mandaron eso? En un momento determinado, Moyano llega, después como a las 4 o 5 de la tarde, y le hacen la pregunta a los tipos de la CTA, ¿viste? Y el tipo agarra y dice, bueno, y le preguntan, qué sé yo, le pregunta Cavalieri, no, un traidor, tal otro, no, un traidor. Moyano, se reivindicó, Moyano. Y era Moyano el que lo decía. No, era un laburante común. Hay uno que está reivindicado, es el señor Néstor Restivo, que hace Restivo. Sí, también, como igual que Miriam. Buen día, Lucho, buen día a todos. Más fresca la mañana. Sí, ¿no? Entonces se puede respirar un poquito más. Padece, yo sufro muchísimo. Padeces el calor, no sufrí. Sí. Armemos un club con Ulanovski. El club de los fundamentalistas del aire acondicionado, como armó el indio. Sí. Guerra al verano, guerra al calor. Odiamos al calor. Y hay que irse para el sur, qué sé yo. Es la otra, digamos. Ya que estamos en Radio Nacional, agarremos y encontremos un conchavo en el sur y nos vamos para el verano a pasar las temporadas por allá. Mira, Marita Zacatupurgo dice, dejo toda mi familia, todos los pibes, dije, deja todo y se viene para el sur en algún lugar que esté un poco más. Marita tiene grandes propiedades en Villa Langostura. Ah, mira vos. Entonces, teniendo en cuenta los latifundios, perdón, que hay allí, perdón. Nunca invitó. Pero es verdad que hay latifundios de Zacatupurgo ahí que vienen, son inversiones vascas de hace por lo menos 100 años, de las primeras inmigraciones que vinieron con mucha plata, básicamente hacían leche en esa zona, en Villa Langostura, y de ahí quedaron los latifundios de los Zacatupurgo. Está bueno eso. Me lo imagino la pobreza que dentro. ¿Cómo le va Irina Hauser? ¿Qué dice? Buen día. Bien, no tan mal como ustedes. Suerte, que la verdad que... No la sufrís tanto a la calor. No, ayer decidí quedarme encerrada en mi casa. ¿Para qué iba a salir a sufrir? Me quedé encerrada leyendo expedientes. ¿Qué voy a hacer? Qué linda actividad. Me entristeció un poco con un ventilador turbo. Que te hace así, ¿no? Ley de medios. Yo me imagino que en este momento debe haber muchos vinculados a temas judiciales que están en esa escena, digamos, medio oscura, con un poco de olor a papel húmedo dando vueltas y con un ventilador turbo que está moviendo algunas hojas lentamente, digamos, ¿no? Porque hay muchos tipos que están teniendo que decidir, tomar decisiones que no tienen mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Y puede decir el juez Alfonso, por ejemplo. Entre otros, claro. Por ejemplo, que parece que le estuvieran apuntando para que resuelva algo, ¿no? Sí, metele Alfonso. Pero debe tener aire acondicionado, no ventilador, quiero creer. ¿Te parece? Sí, la Olivetti ya la dejó. Toda la única acá que tiene Olivetti soy yo, me parece. Fojacero. Sí. No, bueno, pero es un disfraz el tuyo, no es. Es solamente un disfraz, no es una herramienta. No confundas, no va a andar apretando las teclas porque te va a hacer daño. Bueno, en definitiva, ya saben, si no quieren sufrir en la calle, se quedan encerrados, listo. Es una alternativa. Ojito de Miel salió, pero echa una tromba en el día de hoy. ¿Cómo le va, Ojito? ¿Qué dice? Bien, muy bien. ¡Bravo! Una neumática auténtica. Homenaje eterno a eso. Ahí está, ahí se prendió la gente que empezó a ver, sí, empezó a ver. ¿Cómo anda, ojitos? ¿Bien usted? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Bien, la verdad es que bien. Me parece muy bien. El calor, sí, me trate, pero no desdeño tanto. ¿Su marido contento? Sí, siempre. Siempre, muy bien, me parece. Sí, por supuesto. Ahora aplausos, digamos. ¿Y el nene? El nene también. Están todos muy bien, gracias. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Voy a hablar con Magallanes, que lo tengo un poco sorprendido. Hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Cómo le va, Magallanes? Buen día. Bien. Bien, muy muy contento. Y para comenzar, del mismo autor de la dictadura de los votos. Sí. Ay, no lo vi. Autor de la dictadura de los votos, sí, quiero leer un párrafo de Los gobiernos autoritarios y la libertad de prensa. Para un político torcido, poder controlar a los medios supone, además de estar en condiciones de dirigir en su favor la discusión política e influenciar a los votantes al tiempo de los sufragios. Lo leí muy mal, pero lo importante no es cómo se lo lee, sí, sino lo que quiere decir. Lo que quiere decir, claro. Que acá estamos gobernados por políticos torcidos que quieren influenciar la opinión pública a través del dominio de los medios. No estamos del mismo autor de la dictadura de los votos, sí, hoy en Nación salió sin firma este documento para la democracia. Ay, ay, ay, ay, ay. Buen día, señoras y señores. ¿Cómo le va, Fernando Ponte, en la operación técnica? Marita Saquetupur, allí en la coordinación general, Bárbara Diógono, Radacencio y Violeta Mucci, Paula Nicolini, nuestro team de producción. Y ahora vamos a hablar con Ojitos, que tiene muchas cosas para decir. Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Ay, ay, ay, ¿cómo va a llover el día de hoy? Porque la verdad es que está, uno mira para arriba y no va a caer café, van a caer, me imagino yo, hogazas de pan, digamos. La sensación es que van a venir cosas grandotas de arriba. Digamos, viste, sí, que hay gente que dice, bueno, a ver, la presión atmosférica, tendrá que ver, qué sé yo, está un poco más baja de lo habitual. Ahora, sí, 1008 decimal 8 hectopascales. Algunos que saben cuando baja la presión atmosférica es porque se viene algún temporal o no. Bueno, 22 ¿sí? grados y medio, 86% la humedad. Y para hoy, en la mañana hay probabilidad de lluvia, pero el pronóstico dice mejorando. Mejorando después. ¿Vos podés creer? Es raro, porque yo miro para arriba y, viste, está todo de feo. De máxima, claro, dice 29 grados. Y además está entrando una ventolina medio fresca, o sea que evidentemente hay algo que está... A mí me cuesta creer. Está modificando la atmósfera. La lluvia, eso que vos decís que va a caer, está previsto para el día jueves. Yo quiero saber una sola cosa, si va a haber subtes o no, porque... Eso modifica la gente del servicio absolutamente el pulso de la ciudad. Claro, próximamente lo va a incluir en su información. No, además, yo quiero saber, porque dicen que van a retomar los metros delegados, sí, los paros rotativos escalonados. ¿Usted sabe, Galende, hoy fue? Tengo entendido que no, hasta ahora, hoy no, digamos. Hasta hoy ahora, no. Hasta ahora los subterráneos funcionan absolutamente normalmente. Digo, para todos ustedes que están en este momento saliendo de algún lugar, andan los subterráneos. Nos dieron tregua. Si quieren comunicar con nosotros, ¿qué tienen que hacer, Ojito de Miedo? Por ejemplo, pueden llamar por teléfono al 4999-8700, al 0810-222-0870, o bien escribir en el correo electrónico mas@radionacional.gov.ar, o también en Facebook, Mañana Más. Estimados amigos de Mañana Más, habla Juan Carlos del Parque Patricio. Quiero felicitarlos de todo corazón por el reportaje que le han hecho al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Brillantes, brillantes, brillantes. Esto enaltece a esta radio, que yo soy un permanente escuchador de esta radio. los quiero felicitar porque merece todo mi respeto y destacar este reportaje. Todo esto hubiera sido posible así, hermano, como vos lo estás contando con delicadeza y detalle. Todo esto fue posible gracias al señor Pedro Briga. Qué buen momento, Pedro, ¿no? Sí, en realidad creo que esto fue posible gracias al señor Rafael Correa, que es el presidente de Ecuador, que tuvo la gentileza de atendernos tanto a la radio como a la televisión pública. Sí. Tiene una agenda muy apretada y siempre es un gusto hablar con él, es uno de esos entrevistados con los cuales uno podría quedarse horas hablando. Yo ya he tenido la oportunidad de entrevistarlo tanto en la Argentina como en Ecuador, que fui invitado especialmente hace unos 2 años para hacer una entrevista en un canal de televisión junto a un colega ecuatoriano, y ahí estuvimos 1 hora y media hablando con él. Eso fue después de ese levantamiento policial, intento de golpe de Estado, esa situación tan confusa, y es un entrevistado de esos que puede hablar horas, que siempre tiene un discurso muy muy elaborado, muy estructurado, en el buen sentido de la palabra. Tiene que ver también con su formación política, su formación académica, y nos quedaron con Pablo Viña muchas preguntas en el tintero. Ni siquiera pudimos hablar de las elecciones que ahora se vienen en febrero, de los movimientos sociales. Media hora es realmente poco tiempo para un tema, o sea, Ecuador, que cada vez es más cercano a nosotros, y creo que eso es lo importante de este tipo de entrevistas. 10 años atrás, cuando hablábamos de Ecuador, de entrevistar a un presidente de Ecuador, esto era algo muy alejado de nuestra realidad, y hoy sabemos del caso Assange, de las elecciones en Ecuador, de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas, de los recursos naturales, que el tema del petróleo. O sea, sabemos mucho más de Ecuador, como sabemos mucho más de Venezuela, como sabemos mucho más de Bolivia, y todavía nos falta conocer mucho más de América Latina, que es parte de un proceso que también tiene que ver, a mi juicio, con un cambio en los medios de comunicación en nuestro país y en la región, de integrarnos, de conocer cada vez más de los países vecinos y no solamente de Europa y Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que podés sacar, digamos, como conclusión de las cosas que dijo Correa en relación a un momento, yo creo, político también, vos entenderás eso también, muy particular de la región, porque Ecuador está solicitando el ingreso al Mercosur y hay un contexto regional muy distinto en el cual él está obviamente insertado, además como uno de los protagónicos, digamos, ¿no? Dos cosas. Una, en lo económico, Correa sigue teniendo un discurso muy fuerte en contra de las políticas neoliberales. Fue la bandera de su discurso, de su campaña al asumir hace 6 años, ya casi 6 años. Y la crisis en Europa, me pareció muy interesante cómo marcó esta historia de Europa, que como un continente que tiene toda una larga trayectoria y nosotros todavía estamos muy lejos. Esto que siempre decimos del colchón, sí, los españoles, los alemanes, los griegos, se caen pero siguen teniendo un colchón mullido. Están en una situación tremenda y lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa, pero siguen sin tener esos bolsones de extrema pobreza, miseria y hambre que hay en América Latina, y creo que eso lo explicó muy bien Correa con su breve síntesis de la historia europea, la infraestructura. Europa hoy está unida por caminos que no está América del Sur, más allá de que uno podría decir, también es verdad que América del Sur es mucho más grande que Europa, es cierto, pero de todas maneras hay una cuestión de infraestructura que tiene que ver con siglos de desarrollo. Eso está claro, el capitalismo se desarrolló en Europa y después se lo exportó y llegó a América Latina. Por lo tanto, hay un proceso de siglos de pueblos, pequeños pueblos que uno recorre en Europa, en España, en Francia, en Yugoslavia, y tienen 800 años. Claro, claro, nosotros claro. No tenemos eso. A lo sumo uno puede ir a Perú y visitar Ollantaytambo, que es una ciudad que todavía mantiene el trazado precolombino, pero es una pequeña ciudad que es más un polo turístico para ver cómo vivían antes de la llegada de los españoles. Mm-hmm. Esto marca diferencias y esos siglos, esa distancia nos acorta fácilmente, y menos que menos en 10 años o en 5, como algunos procesos que se están llevando adelante en América Latina. Pensemos, por eso decía, que Correa está hace apenas 6 años, apenas 6 años. Para la historia eso es nada. Y lo otro, el tema de los medios de comunicación. Está claro que cada vez más en América Latina el tema de los medios atraviesa cualquier debate político, por lo que él también decía, hemos hablado muchas veces, la descomposición de los partidos políticos ha llevado a que muchos medios de comunicación en muchos países de América Latina asuman el rol de verdaderos partidos políticos. Sí, yo creo que también hay una responsabilidad, perdón que me largue en esto, digamos, pero hay una responsabilidad de parte de los que creemos en algún sentido en la comunicación pública. Hay una responsabilidad de que programas como este tendrían que salir por toda Latinoamérica, digamos. Sin lugar a dudas. Directamente, ¿no? Sin lugar a dudas. Hay que hacer algo a nivel latinoamericano, porque la verdad es que todos los intentos que hay ahí fueron, bueno, el único intento más o menos importante y solidificado es Telesur, pero el resto de las cosas que han salido en Latinoamérica en términos comunicacionales no son muy potentes, Pedro, ¿no? Mira, se está trabajando. De hecho, la semana pasada hubo una reunión de radios públicas de América del Sur, tengo entendido. O sea, se está trabajando. Pero es verdad que cuesta, más allá de lo económico, Telesur tiene serios problemas también en lo político, no hay una verdadera integración, sigue siendo un canal básicamente venezolano, con una visión venezolana. No es fácil crear una televisión regional como proyecto y además integrar a los diferentes países con gobiernos muy muy disímiles. Esto también es parte de un proceso. Y además es un proceso de aprendizaje, creo yo, la integración o la comunicación entre los propios periodistas, que 10, 15 años atrás solamente una élite de periodistas se encontraban en congresos internacionales, y hoy creo que mucho más laburantes y menos élite dentro del periodismo se están empezando a encontrar y a trabajar con cuestiones concretas. Y cuando digo élite en el periodismo, no lo digo ni siquiera despectivamente, esto es real. 15, 20 años atrás, los periodistas que viajaban a encuentros con otros periodistas lo hacían básicamente en Europa, en Estados Unidos o a veces en América Latina, y esto era financiado por las grandes corporaciones. Claro. Entonces, comenzar a trabajar en proyectos comunes para América Latina es un proceso que creo que se está haciendo. Largo, muy complejo. Uno piensa que es muy fácil, pero es muy complejo, y por lo menos ahora tenemos algo que se llama Telesur, que ni siquiera he visto claro. Por aire. Ajá. Pedro. No, pero ¿cómo le decís? No, chico. Más respeto con el señor Brieger, acaba de estar ¿cómo le va, Magallanes? ¿Cómo le va? Pedro, déjelo hablar, no lo censuren a Magallanes. Pero Pedro, no lo censuren a Magallanes. Me imagino que se debe estar preparando para la segunda parte. La segunda parte. Sí, la de las preguntas difíciles, digo. Porque realmente yo no lo escuché a la entrevista porque estaba mirando que me grabé el prende y apagá, que siempre me lo graba madre. Sí. Y lo estaba mirando, no vi, pero me imagino que no ha... ¿Le hizo alguna pregunta, sí, más o menos? Discúlpeme, Magallanes, lástima que no la escuchó, porque la primera pregunta que le hice tuvo que ver con los medios de comunicación. Y si usted vio algunas otras entrevistas que yo tuve la oportunidad de realizarle al presidente Rafael Correa, siempre con mucho respeto, porque es un presidente, le hice algunas preguntitas que me incomodaron un poco, en algún sentido de la palabra, ¿no? Vamos, Pedro, respecto a los movimientos sociales, hay una relación conflictiva con los movimientos sociales, no tuvimos tiempo para hablar de eso. Además, no en toda entrevista uno tiene que provocar al entrevistado, todo lo contrario, no es nuestro rol ser fiscales de lo que pasa en Ecuador, pero sí hacer algunas preguntas más claras que yo trato de hacer, también depende de las circunstancias, depende del momento. Se lo digo a Magallanes, digo, para que, primero que la escuche, ¿no? Digo, eso sería importante, porque hay mucha gente que hace como usted, ¿sabe, Magallanes? Dice, por ejemplo, el noticiero de la televisión pública no vio tal y cual, Pedro. Y después resulta que no lo vieron. O sea, usted es de la escuela Magallanes, de los que critican la televisión pública o la radio pública, ¿sin escucharlo, sin verla? Acá, no. ¿Sabe? No tuve tiempo de escucharle la respuesta que me acaba de dar, porque justo apareció el gorila en Prende y Apagá, y un gorila, sí, ¿no? Sí. Disfrazado, y me distraje. Pero ahora le voy a preguntar a los muchachos a ver su respuesta. Le mando un abrazo grande y lo llevo siempre en el corazón. ¿sabe? Un abrazo grande, Pedro. Te esperamos en estos días y nos contás algunos detalles más sobre esta entrevista que es tan importante. Me debe estar odiando, Pedro. Sí. En este no, ¿cómo te va a estar odiando? Pedro, no, Magallanes... Sí, Pedro no odia. Yo pienso en Austria, por ejemplo, Magallanes, y pienso en usted. ¿Se acuerda? Esos hoteles, esas tortas extraordinarias, la Fager Torte. La Fager Torte, claro. Un abrazo grande, Pedro. Un abrazo. Gracias por tu tiempo. Ahí está el señor Pedro Brivier, que estuvo con el presidente Rafael Correa. En una entrevista exclusiva para los medios públicos de la República Argentina. Ay, ay, ay, ay. Si se quieren comunicar con nosotros, ojitos, vamos a darle el teléfono para que la gente nos pueda llamar. A través del 4999-8700 o a través de la línea nacional 0810-222-0870. Son las 9 horas 30 minutos en este momento, no, en China. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, la humedad 79%, cielo nublado. Rafael Correa aseguró que la información necesita control social a través de leyes democráticas. En diálogo exclusivo con la radio y la televisión pública, el presidente de Ecuador consideró que la Argentina tiene que seguir luchando por la ley de servicios de comunicación. Por supuesto que frente a algo tan importante como la información, que puede destrozar una sociedad, puede ayudar a cohesionarla, etcétera, se necesita control social. Y ese control social institucionalizado se realiza a través de leyes, leyes con legitimidad democrática que emanan de autoridad legítima. En consecuencia, Argentina tiene que seguir luchando por tener esa ley de comunicación adecuada, ¿no? Para, en tiempos modernos, en los tiempos actuales, regular adecuadamente algo tan fundamental como la información, que cae en la contradicción de ser un derecho, pero es provisto por negocios privados con fines de lucro. O sea, en esas situaciones, más que nunca se requiere ese control social. La Secretaría de Derechos Humanos pidió la indagatoria de Mañeto, Ernestina de Noble y Bartolomé Mitre. El recurso cursado al juez Julián Ercolini reclama que también se cite al genocida Jorge Videla y a su exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros. En ese marco, la presentación agrega que se requiere que la justicia prohíba la salida del país a los denunciados en la querella de Papel Prensa. Asimismo, se pide se diligencia en una serie de medidas probatorias por la apropiación de la empresa Papel Prensa. Y una alerta por lluvias y tormentas intensas en el norte y el litoral. El aviso incluye el centro y norte de Santa Fe, centro y norte de Córdoba, este de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, sur de Misiones y sudeste de Santiago del Estero. Según el parte, zonas de lluvia y tormentas afectan el área de cobertura, algunas de las cuales podrán ser de fuerte intensidad, estar acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 24 grados, la humedad 79%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana. Mañana más. Más. Donde estés, estamos. Al aire. Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 33 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. 7D. Para mí es muy importante darle seguimiento a la ley. Creo que es una ley muy importante, yo la pongo de modelo, lo mencioné en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En libertad de expresión, el principio de diversidad y pluralismo es fundamental, de diversidad de medios y de pluralismo de ideas y de posiciones. Yo vengo de un país multicultural, muy pequeño, pero con 22 idiomas indígenas, donde esa diversidad de medios y ese pluralismo de la expresión, el manejo de los servicios de comunicación audiovisual juega un papel muy importante para garantizar esa riqueza cultural. Y yo creo que en ese sentido la ley argentina es realmente muy importante. De acá voy a Uruguay. En Uruguay han estado teniendo una discusión parecida, aún no aprueban la ley, me gustaría verla aprobada, pero sí, efectivamente creo que Argentina es un modelo para el continente y es un modelo para otras regiones del mundo. Frank Larroux, relator para la libertad de expresión de la ONU. 7D, democracia o monopolio. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta desde Misiones. Habla Gustavo Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvio de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Argentinos. Argentinos. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Mañana más. Sí, 9 horas 36 minutos. ¿Qué mirá? ¿Eh? ¿Qué mirá? ¿No te puedo mirar ahora? Sí. ¿Qué? Así está bien. No, podés mirarme, pero también aprovechá a hablar, porque estamos en la radio, me parece. Sí, Lucho. Ah, ayer vi un personaje de Capusotto que hablaba igual que Santi. Cuando ¿en serio? Se acelera Santi. Extraordinario, extraordinario. Mira vos. Bueno, Infancia Clandestina con 16 nominaciones, El Último Elvis con 3, Elefante Blanco con 11, Las Acacias con 9 y 2 más 2 con 8, son las grandes candidatas a los premios Sur para mejor película que esta noche va a entregar la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, no, que es la entidad que elige los premios, las películas para ir a los principales premios, al Oscar, al Goya, etcétera, etcétera. Y yo le deseo buena suerte a Diego y Pablo Levi por su documental Novias Madrinas, 15 años, que está candidateado en el rubro de documentales. Mira qué bien. Y para los oyentes, tenemos entradas para que vayan al cine, en este caso para ver una de las mejores películas que vi en el año, Las Ventajas de Ser Invisible, de Stephen Chbosky, basada en su propia novela. Ahí está la música. ¿En serio la mejor del año, Ula? No, una de las más lindas películas que vi. Sí. Ah, qué bueno. Excelente película. Bueno, cuatro pares. Tenemos gentileza de Alpha Films, gracias a Verónica Hansa. ¿Cómo hacemos, Ojis? Muy sencillo. Dos por teléfono, dos por Facebook. Al 4322-0304. Ahí solicitan las telefónicas y a través del muro de Facebook en Mañana Más. Y que se divierta. ¿No te parece que tenés que cambiar eso de Ojis ya? ¿Qué es ese gesto? No, la verdad, es ese gesto? La verdad eso que... Es. No se ve en la radio, no se ve. No, digo, yo le tengo mucho, mucho cariño a, sí, y admiración a la señora Maruccio. Y la respeto, digo, el hecho de que le diga Ojis... No. Nada. No, realmente tiene unos ojos. Sí, grandotes. Mi primo decía, tiene unos ojos y una conversación. Mañana más. Sí, Resti querido, vamos a hablar un poco sobre el tema España, porque hubo dos noticias ayer que tocan bastante a la Argentina, ¿no? Sí. Por un lado, la detención de Gerardo Díaz Ferrán. Después vamos a hablar un poquito más con Irina Hauser de este caso. Fue el hombre que manejó Aerolíneas Argentinas la década pasada. Fue también el presidente de la especie de UIA española, la Confederación Empresaria. Un grosso, y lo acusan de lavado de dinero. Pero después hablamos un poquito de eso, Lucho. Pero de España también vino ayer una noticia... Lo acusan de lavado de dinero, lo metieron en canal. ¿Tenía que ver todavía con empresas de aviación? Ellos habían vendido el grupo Marsans en forma un poco truchex, que es lo que investiga la justicia, a una agencia de turismo. Sí. E hicieron una maniobra ahí que después en todo caso explicamos. Dale. No tiene que ver la detención con la causa Aerolíneas, pero es un hombre conocido por el paso de él por nuestra aerolínea, ¿no? El otro tema es que otra gran empresa española, Repsol, inició finalmente la demanda contra Argentina en el CIADI. El CIADI es este tribunal, de alguna manera amparado por el Banco Mundial, que si bien data de los años 60, prácticamente estuvo inactivo hasta los años 90, cuando el furor del neoliberalismo y la trampa perfecta, un impulso a privatizar empresas, y después cuando un Estado se recomponía y quería recuperarlas, venían estos tipos y te hacían un juicio, ¿no? Y bueno, ayer anunciaron, no hay montos, se sabe que en algún momento Repsol dijo que Argentina debería haber pagado cerca de 10.000 millones de dólares por YPF, pero el caso es por eso, ellos protestan contra la nacionalización del 51% de las acciones de YPF. Argentina es el país que más tratados bilaterales de inversión firmó en los 90 en el menemismo, por lejos el que más firmó, firmó exactamente 54. Por ejemplo, Brasil prácticamente no firmó ninguno y no tiene ninguna causa en el CIADI. En el furor del menemismo, Argentina regaló toda la soberanía extranjera, firmó estos tratados que van al CIADI, y Argentina llegó a tener medio centenar de causas. Hoy tiene unas 20 causas dando vuelta por unos 20.000 millones de dólares. De esas 28 ya recibió sentencia en contra, pero Argentina todavía no pagó nada, porque hay trámites legales que se pueden hacer para evitarlo. Miriam Lewin también trabajó mucho este tema investigándolo, y en todo caso, Miriam, quería compartir con vos esta información de esta novedad en el CIADI. Sí, la presencia en el CIADI, en esta especie de tribunal arbitral, ha sido declinada por otros países latinoamericanos. Hay un proyecto dando vueltas en el Congreso para que Argentina se retire del CIADI. Están fuera Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Vamos a analizar un poquito quiénes componen el CIADI. El 47% de los árbitros, de los conciliadores, proviene de Europa Occidental, y el 23% de Norteamérica. El 30% de las demandas apunta contra países de Sudamérica, el 7% contra Centroamérica, el 22% Europa Oriental y Asia Central, el 16% al África subsahariana, y solo el 5% va contra países de Norteamérica. Los pleitos se concentran sobre todo en México, ¿no? Y no tanto a los Estados Unidos. Acordémonos que México, junto con Canadá, también es Norteamérica. Miriam, perdón, justamente, sí. ¿Por qué apunta a los países del sur? Porque son aquellos a los que le impulsaron a privatizar todo. Totalmente. Y después, cuando unos gobiernos revisaron que eso estaba mal, que se habían dolarizado tarifas, en el caso argentino, cuando se especifican, viene la trampa perfecta, cierra con estos juicios que le hace el CIADI. Y en general son compañías con casa matriz en los países ricos, centrales, claro. Contra Argentina, entre otras empresas, litigan la francesa Suez y Aguas de Barcelona. Contra Bolivia, Pan American Energy, que está controlada por una petrolera británica, BP. Contra Ecuador, la norteamericana Occidental Petroleum. Contra Uruguay, la tabacalera Philip Morris. La mayoría de los litigios en la región sudamericana se concentran en empresas petroleras y mineras. Esto es realmente, realmente interesante. La verdad es que no se puede decir que en la mayoría de los casos el CIADI haya fallado a favor de las empresas. Solo hay un porcentaje, diría, de un 45 a un 30. Es decir, un 45 a favor de las empresas, un 30 a favor de los países. Para explicarlo así de manera pedestre, didáctica, para todo público, Resti, ¿de qué se trata el CIADI y qué es, digamos, cómo se conformó? Es un organismo, un lugar en donde se va a litigar, se va a hacer planteos económicos, y que está vinculado a qué, quién lo creó, por qué se creó. Sí, lo que se crea, como dije, en los años 60 por el Banco Mundial, y se supone que debe arbitrar diferencias en materia de inversiones. Entonces, si una empresa hace un contrato con un país y le dice, bueno, yo voy a invertir este capital en tu empresa y voy a cobrar tales y tales tarifas y voy a hacer tales y tales inversiones. Si vos después, como Estado soberano, revisás eso, estás sometido a esa jurisdicción. Eso es lo que pasó en las privatizadas argentinas. Le hicieron al menemismo firmar tratados bilaterales de inversión que sometían cualquier diferencia a este tribunal. Entonces, cuando en el 2002 se especifican las tarifas, empezó esta catarata de juicios que, como dije, llegó a 50 más o menos, y como bien dice Miriam, sentencias en contra hubo pocas, hubo 8 contra Argentina y ni siquiera las pagó. Pero es una espada de Damocles permanente. Claro. Ahora la de YPF tiene que ver con esto que pasó hace pocos meses. Repsol dice que Argentina estatizó mal esta empresa Repsol YPF, que compró violentamente ese 51% de acciones y que eso vale, según Repsol, 10 mil millones de dólares. En la causa no dicen el monto. ¿Por qué no lo dicen? Porque va a venir una instancia de negociación. Eso es. El CIAD es un tribunal de negociación. Primero claro. Trata de acercar a las partes. O sea que lo que van a tratar es de tasar, vamos a decir así como dicen, ¿eh? Van a tratar de tasar la empresa, a ver cuánto vale y cuánto tiene que pagar. Argentina ahí ya más o menos dio algún anuncio cuando fue el proceso, digamos, de estatización de la empresa YPF. Dijo, vamos a pagar un dólar, una cosa así. Dijeron una cosa por el estilo, ¿no? Sí, y Argentina tiene un equipo de abogados que por eso hasta ahora no pagó nada de las 8 sentencias en contra que tuvo. Me parece que el hecho que Repsol no haya puesto un monto ayer es un guiño a abrir una instancia de negociación. Obviamente quieren cobrar algo y Argentina hará todo lo posible por no pagar nada o pagar poco por ese 51% que recuperó. ¿Esto complica algo, digamos, los planes de producción y de desarrollo que tiene YPF a partir de la administración de Galucho? ¿O? No porque es un juicio al Estado Nacional, no a la empresa. Pero Argentina puede argumentar el daño ambiental de Repsol, las maniobras que hacía, el giro permanente de divisas y de dividendos a España sin reinversión local. Es decir, Repsol también violó muchas partes del contrato con YPF, así que eso abre una instancia de negociación que va a durar años. Bueno, a mí me impresiona esta cosa del informe de YPF respecto de la capacidad de destilación, digamos, de YPF con la administración de los españoles, que estaba 50% abajo. O sea que los tipos, les llegaba el crudo, vamos a decir así para que la gente entienda, llegaba el crudo y en vez de destilarlo para ponerlo en los camiones, que los camiones se lo lleven a las estaciones y que haya más nafta en las estaciones, etcétera, los tipos destinaban 50% menos y quedaba el crudo. Digo, eso no es un argumento como para decir, viejo, acá nosotros si no hacíamos algo, nos sonaban el proceso productivo, nos detenían un proceso productivo. ¿Seguro? Porque estaban destilando el 50%, digamos, ¿no? Y por eso que ocurría con el crudo, decíamos, estamos en el horno. Exactamente, todo tiene que ver con todo, sobre todo con las palabras. Ese va a ser uno de los argumentos. Y el otro me parece bien también lo que plantea Miriam, que así como hay muchos países que se desvincularon de este organismo, tendría que haber, como en tantos otros casos, una mayor coordinación a nivel UNASUR, a nivel Mercosur al menos, de coordinar acciones de conjunto. Eso te da más respaldo, más espalda para enfrentar estos poderes. Estaría bien que haya una estrategia regional para irse del CIADI. De hecho, hay la implícita, parece, Néstor, ¿no? Puesto que Bolivia, Ecuador, Brasil... Pero si se fuera de conjunto, me parece que se avanzaría todos más. Todos al unísono. En enero pasado se retiró Venezuela. Toda la, voz, toda la información está en... Mañana Más. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 47 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. 7D. Necesitamos archivos de texto temporizados, porque tienen que ir al ritmo del que va el audiovisual. Necesitamos también, en la lengua de señas, filmar a un intérprete o a un narrador en lengua de señas e incorporarlo en una especie de picture in picture en algún momento, bueno, eso después, pero ya tenemos un archivo de audio. Y necesitamos audiodescripciones. Esta vocación de incluir al otro y esta decisión de incluir al otro se replica en otros ámbitos de la cultura, en educación superior, en teatro, en eventos. Entonces, bueno, también eso genera trabajo a partir de esta experiencia en otras áreas y también sostenido. Gabriela D'Angelo, licenciada en literatura. 7D. Democracia o monopolio. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Mañana más. Y aquí estoy, 9 horas 49 minutos en este momento. Brienza, querido, te escucho yo. ¿Cómo le va, Galende? ¿Bien? Bien, todo en orden. Por ahora todo bien. Estaba leyendo una noticia que, sí, que me pareció bien interesante porque también modifica algo de la posición que viene teniendo este gobierno respecto del tema de derechos humanos. Y hay un famoso episodio que ocurrió en el año 75, en octubre del año 75, en donde en la localidad, en la provincia de Formosa, se produce una situación de mucha violencia a los tiros, etcétera, etcétera, en un batallón del ejército, en donde caen todos los montoneros que habían tomado allí ese batallón, y también un grupo de militares, alrededor de 10 militares, que fueron los que fueron a reprimir ese episodio, ¿no? Sí, fue el 5 de octubre de 1975, en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, y había habido en el 2006 una política por parte del gobierno de asimilar a quienes habían asaltado al regimiento a la lista de desaparecidos y les dieron la indemnización correspondiente, claro, a las víctimas de terrorismo de Estado. Y había quedado ahí, la verdad, una laguna. ¿Por qué? Una laguna respecto de lo siguiente. ¿Qué se hace con las víctimas de las políticas de organizaciones político-militares entre 73 y el 76, que son gobiernos democráticos? Entonces, allí hay como una discusión, incluso no solamente desde la derecha, sino también desde sectores de la izquierda, donde se discute cómo se resuelve teórica y judicialmente esto. Y el viernes hubo un proyecto de ley que fue aprobado, pero que generó muchísimo conflicto, incluso dentro del bloque del Frente para la Victoria, porque se sancionó, tuvo media sanción, un proyecto de resarcimiento económico a las víctimas de ese ataque, es decir, a las familiares de los 10 soldados que fueron muertos allí en ese regimiento. Vamos a conversar esto con Carlos Kunkel, que es diputado nacional del peronismo bonaerense. ¿Cómo va, Carlos? Lucho Galende, Hernán Brienza, de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Acá está. A ver, cuéntenos un poco qué es lo que piensa, si en todo caso piensa que esto es justo, es injusto. ¿Cuál es su posición respecto de lo que acaba de contar Hernán? Bueno, ahora como un año y medio, un poco más, los diputados nacionales del radicalismo y del peronismo por la provincia de Formosa me plantearon la inquietud de que realmente entre los fallecidos como consecuencia de los hechos del 5 de octubre del año 1975 había 10 soldados, un cabo, un sargento y un subteniente. Subteniente, si bien están dentro de la escala de los oficiales, bueno, generalmente tienen 20, 21 años. Y había sido como consecuencia de un enfrentamiento armado, donde ellos estaban dentro del regimiento y, bueno, irrumpió un grupo de militantes montoneros. A mí me pareció, y que era una inquietud muy sentida por los familiares, que eran de gente humilde, aunque no lo hubieran sido, y de formoseños. Bueno, mire, muchachos, es un tema que ustedes tienen que ver representando y asumiendo el sentimiento, el sentir de los ciudadanos argentinos, lo que ustedes representan, los formoseños. Así que a mí me parece que está muy bien. Si eso responde a las inquietudes y a las aspiraciones de sus representados, está bien. Ese documento, ese proyecto se presentó con la firma conjunta de diputados formoseños, peronistas y radicales. Siguió su curso normal, pasó por todas las comisiones, en algunas pasó más de una vez porque hubo algunas correcciones parciales. Pero yo no lo seguí el tema con detenimiento porque nadie planteó objeciones, nadie planteó dudas, nadie planteó otro tipo de asuntos. Así que no fue un proyecto presentado y a los 20 días se admitió sin que alguien se entere. Fue un proyecto que estuvo una circulación entre anteproyecto y proyecto más de un año y medio. El día que se iba a tratar, incluso en la reunión del bloque, nadie planteó absolutamente nada, y luego en el recinto me entero que algunos compañeros pensaban que a lo mejor no era lo más apropiado o que debía ser sacado de la, del orden del día aprobado por la Comisión de Obras Parlamentarias. Bueno, evidentemente, ante esa situación, lo que se optó fue por dejar en libertad de acción a los miembros de la del bloque. ¿Hola? Sí, estamos acá, Carlos. No, porque tengo una señal en el teléfono y tenía... Bueno, dejar en libertad de opción a los miembros del bloque para que votaran de acuerdo a su conciencia. Carlos, también hubo una crítica de parte de... diputados nacionales del peronismo votaron por otorgar la indemnización. ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos, perdón, puede repetirla? 70, porque hubo una primera que es la que saltó en el tablero, pero había habido algunos... Como siempre sucede, ¿no? Se canta tanto y luego los que por alguna razón el voto electrónico no fue registrado, se llegó a 70 de los 116 diputados del bloque peronista, de los cuales algunos estaban presentes, algunos se abstuvieron y algunos pocos, algunos estaban ausentes, algunos se abstuvieron y algunos pocos votaron en contra. Kunkel Hernán Brienza, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Hernán? Muchos dicen que la argumentación de este proyecto de ley fue lo que caracterizaba de una manera extraña para los para el, algunos diputados del Frente de la Victoria la votación de ese proyecto. Mire, usted me perdona, yo no voy a debatir los supuestos dichos de supuestos miembros del Frente para la Victoria que no los expusieron en el bloque. No, la ley se votó sin fundamentos. O sea, los fundamentos fueron retirados oportunamente. Aquí lo que se estaba discutiendo es si la familia de los 10 soldados, del cabo, del sargento, del subteniente, podían recibir o no una indemnización, una compensación económica por la muerte de sus familiares. Lo demás es opiniones respetables, pero no entra dentro del marco de las decisiones políticas y jurídicas que tenemos que tomar cuando vamos a votar la ley, ¿no? Me parece. O sea, concretamente los fundamentos quedaron fuera de la ley y no son aplicados, no van a ser no abren la puerta a ningún tipo de debate sobre lo que ocurrió allí en Formosa. En democracia todos los temas son debatibles siempre. Lo que pasa es que cuando se va a institucionalizar a través de una norma, de una ley, hay que atenerse a lo que es votado por el Congreso y aprobado como tal. Es muy muy sencillo la cosa. Después cada cual tiene sus opiniones, evidentemente. Imagínense, muchas veces me dicen, bueno, pero hay peronistas, hay gente que lo votó que piensa distinto. Y sí, Cristina tuvo 12 millones de votantes, no se vamos a pensar que los 12 millones o 11 millones 900 mil, que los 12 millones piensan exactamente igual. Son 12 millones de cerebros que cada uno puede tener sus matices, sus interpretaciones, y los dirigentes, que intermedios, que desde las gobernaciones hasta las sociedades de fomento de los barrios, las comisiones de delegados de la fábrica o los simplemente trabajadores, cada uno tiene sus matices. Lo que importa en la sanción de la norma es cuál es el elemento que finalmente prima en su aprobación. Y eso es lo que se está tratando acá, es muy sencillo. No es una cosa que vaya a mover significativamente el presupuesto nacional. Son 12 o 13 indemnizaciones, no tengo precisión de cuánto es la cifra que le corresponderá a cada uno. Además, tienen que ser tratados y discutidos en el Senado de la Nación. ¿Vio cómo son los periodistas? Ayer rondaba por internet una nota en la cual decía que usted había dicho, bueno, estamos tratando de resarcir algunas macanas que nos mandamos en los 70. ¿Esa frase es cierta o no? No es la terminología que yo uso, pero si quiere hablemos del tema. Hablemos, el sí. El peronismo, sí, después de sufrir los embates asesinos de los comandos civiles integrados, entre otros, por José Alfredo Martínez de Hoz y el doctor Mariano Grondona, el 16 de junio del 55, donde asesinaron a mansalva a más de 300 argentinos en la Plaza de Mayo, y los bombardeos de la aviación naval, después de sufrir los asesinatos de junio del 53 del asesino Pedro Eugenio Aramburo, después de sufrir todos los embates, persecuciones, la cantidad de compañeros dirigentes y sindicales. Desde el 17 de octubre del 45, cuando desde el diario opositor asesinaron a un joven de 20 años llamado Darwin Pasaponte, hemos sufrido siempre mucha violencia. Nunca hemos puesto el eje en quejarnos de la misma y siempre hemos trabajado por la reivindicación de lo que consideramos necesario para hacer una patria grande que nos contenga a todos los argentinos. Hubo un momento, a finales de aquel 60, en que de alguna forma... tanto recibir y recibir proscripciones, persecuciones, asesinatos, disolución de sindicatos, todo eso, tuvimos sectores que comenzamos a dar algún tipo de respuesta violenta a esa violencia que veníamos sufriendo. Cometimos el error de comernos el caníbal. esas cosas, a ver, demostró que era un camino que no aportaba a la solución de los problemas que el pueblo argentino necesitaba. Pero que quede bien en claro, la violencia que se ejerció invocando la necesidad del pueblo de defenderse fue ínfima comparado con la violencia que sufrió el pueblo en sus condiciones sociales, económicas, culturales y hasta físicas, en la cantidad de presos, de asesinados, de torturados, de perseguidos, de Felipe Vallese todavía desaparecido desde el año 1963. ¿Qué quiere decir? No vamos a negarnos que todos tuvimos aciertos y errores a lo largo de nuestra vida política. Salvo algunos, como el ingeniero Macri, que como él no se hace cargo ni siquiera que es intendente de la Ciudad de Buenos Aires, no se hace cargo de toda la historia de los partidos o de las fuerzas económicas que lo respaldan para ocupar los lugares que tiene para hacer sus campañas electorales. Ahora, a mí esto, Kunkel, me parece... Sí, hasta el fusilamiento de Camila O'Gorman. Sí. Cuando el campo nacional cometió cosas que a lo largo de la historia demostraron que no cumplían los objetivos que deseábamos, nos hacíamos cargo y decimos, eso estuvo mal. ¿Cuál es el problema? No, es que a mí me parece que este es un salto cualitativo en la discusión sobre los 60 y los 70, porque la sociedad también tiene que discutir esto y me parece que también tiene que ampliar el debate a que los sectores, incluso la izquierda peronista, pongan en juego su propia justificación, su propia defensa e incluso su propia autocrítica. Por eso a mí me parece fundamental esto que se este proyecto de ley que se votó el viernes y que se haya votado con esa posibilidad de discutir y debatir nuestra historia, en la cual el peronismo, obviamente, el Movimiento Nacional y Popular, obviamente fue víctima, gran víctima de la violencia estatal y la violencia de las clases dominantes. Pero también me parece que es interesante hacer esto que estamos haciendo ahora, darle vuelta, una vuelta de tuerca a esa forma de analizar la década de los 70, de los 60 y de los 50. Pero una cosa, Hernán, hace 30 años que hemos hecho en la práctica esa autocrítica, porque la autocrítica del piripipi del verso es fácil hacerla. Hace 30 años que no hay un solo hecho de violencia o de agresividad hacia los que piensan distinto que parte de las filas del peronismo. Hemos aprendido la lección de la historia y a partir de allí hemos bregado incansablemente por las vías institucionales, democráticas, por el restablecimiento pleno del Estado de Derecho. Y de hecho, para hacer justicia con respecto a los asesinatos de Trelew, tuvimos que esperar 40 años. Hubiera sido más fácil tomar justicia por mano propia en alguno de ellos. Pero esa etapa fue saldada por los resultados de la década del 70. En la década del 80 y en la década del 90 y en la década del 2000 y en lo que va del 2010, no hemos cometido un solo hecho que no demuestre en la práctica la autocrítica por los errores cometidos. La derecha reaccionaria y gorila sigue persistiendo. Ahí vemos al dirigente radical Arancedo adelantando el saludo de Navidad 40 días para tratar de expresarlo en nombre de los católicos. No sé si se habrá discutido en plenario con los sacerdotes, si se habrá discutido el domingo en las iglesias colmadas, porque lo que veo que son nuestras iglesias católicas, y yo soy católico, vacía, porque mientras durante toda la dictadura, cualquier foto que veamos en los diarios, vamos a ver un tercio de uniformados, un tercio de trajeados con chalecos, que eran indudablemente la mayoría miembros de la Sociedad Rural Argentina o del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y el otro tercio de sotano. Y esto no es para estigmatizar a nadie, porque yo parto de decir que nosotros cometimos errores muy graves que fueron perjudiciales, en definitiva, a los objetivos que buscábamos de una justicia social y una patria integrada para todos. Carlos, lo que pasa es que nosotros nos hacemos cargo en la práctica de nuestra autocrítica, y los sectores corporativos, reaccionarios, gorilas y oligárquicos persisten sistemáticamente en lograr la impunidad para los hechos que cometieron. Carlos, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias. No, por favor, era un gusto. Carlos Kunkel, diputado nacional. Me quedé pensando una sola cosa, y con esto quiero cerrar porque no tenemos más tiempo, que es que este episodio del que estamos hablando, ocurrido en octubre del año 75, fue un operativo de la organización Montoneros de toma, de ingreso a un cuartel de regimiento del ejército. Es un cuartel que por la disposición tenía como una especie de herradura, digamos, esta cosa de un patio central y las barracas militares en los alrededores. Entra la organización Montoneros y estaba contado, estaba batido esa toma. Los militares sabían que iban a caer. Conozco eso por distintas cuestiones personales, pero en ese momento, cuando entra el grupo de Montoneros, levantan las persianas de las barracas que estaban alrededor de ese patio central y los ametrallan. Ese es el episodio puntual. Y lo que estamos hablando es que en ese intercambio de disparos que se da, donde mueren todos, obviamente el grupo de montoneros y 10 soldados, lo que estamos hablando es justamente el resarcimiento económico que está planteando un grupo de diputados importantes del Frente para la Victoria para ese grupo, para esos familiares de los 10 soldados asesinados en ese episodio. Son las 10 horas 4 minutos, discúlpenos que nos pasamos unos minutos del noticiero. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados una décima, la humedad 81%, cielo nublado. En Comodoro Rivadavia, 16 grados una décima, la temperatura, humedad 42%, cielo nublado. Rafael Correa criticó el manejo de la crisis internacional por parte de las potencias mundiales. El presidente de Ecuador aseguró que por tratar de defender los retornos del capital financiero, la están agudizando. Por no utilizar adecuadamente política económica, política monetaria, política fiscal, por hacer exactamente lo contrario a lo que requiere la técnica, están agudizando la crisis, no la están resolviendo. Y al final del día, ¿por qué se hace exactamente lo contrario? Por tratar de defender incluso torpemente los intereses, los retornos del capital financiero, pero van a llegar al peor de los mundos. Por ejemplo, en el caso español, si una familia no puede pagar su crédito hipotecario, esa familia tiene un problema. Si centenas de miles de familias no pueden pagar ese crédito, es la sociedad, la economía la que tiene el problema, la familia, los bancos, el gobierno. Seguir con la misma lógica que cuando una familia no podía pagar el crédito es una torpeza. Al final del día, las familias que necesitan casas van a quedarse sin casas y los bancos que necesitan casas van a quedarse repletos de casas. El peor de los mundos desde el punto de vista económico. Economía autista, torpeza económica. ¿Por qué? O la inflexibilidad del capital financiero. Proyectan en Comodoro Rivadavia la película Néstor Kirchner. La película de Néstor Kirchner se proyecta esta semana en la pantalla del Cine Teatro Español de Comodoro Rivadavia. Por esta razón, su directora Paula Luque visitó esta ciudad patagónica junto al productor Jorge Devoto para presenciar la función, que fue gratuita. Como se sabe, el largometraje narra la vida militante del expresidente de la nación. De Luque afirmó que no dudó un segundo en aceptar la propuesta para dirigir el largometraje luego de que Adrián Caetano se desvinculara de este proyecto. En la película no hay ninguna imagen del expresidente al momento de fallecer, sino que siempre está vivo, quizás como una metáfora de lo que él simboliza para el movimiento. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Martín Sabatella, Gabriel Mariotto y Horacio Verbitsky disertarán sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El encuentro se realizará desde las 11 en el Hall Central del anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, en las calles 7 y 49 de La Plata. El tiempo. En Comodoro Rivadavia, 16 grados una décima la temperatura, humedad 42%, cielo nublado. En Buenos Aires, la marca actual, 24 grados una décima, la humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Hey, 10 horas 7 minutos en este momento en la República Argentina, ojitos. Bueno, la mañana ya con 23 grados 9 décimas de temperatura, una jornada que anticipa una máxima de 29 grados con probabilidad de lluvia solamente en la mañana. Y estuvo gente llamando non. Sí. 4999-8700 fue el teléfono. Sí. Y también en vía Facebook. Sí, mañana más. ¡Aló! Y buenos días, quiero aportar al comentario de Miriam. Tengo un hijo que deambula con dificultad y permanentemente discriminado por los servicios públicos de transporte, incluidos los taxímetros. Realmente es vergonzoso. Miguel Cerizón. Viste que en el comienzo del programa ustedes dijeron, bueno, tenemos que irnos al sur porque acá hace mucho calor. Bueno, Susana dice, están todos invitados a Río Grande en Tierra del Fuego, donde están haciendo 7 grados. No me gusta Río Grande. Más tarde, vos también, con pretensiones. Bueno, por ahí, yo voy. Por ahí, lo de Marcelo Ojeda dice que se vayan todos para el Bolsón. Vénganse todos para el Bolsón. Ahí vamos. Invitaciones. Hola, habla Roberto de Mateo. Bueno, primero, excelente el reportaje de la televisión y la radio pública a este querido emergente que es Rafael Correa. Y aclararle a mi amigo Magallanes que el cuello amado de Correa y el cuello amado de Pedro no es que son modistas. Uno lo usa porque es la ropa tradicional en Ecuador. Y a Pedro porque le queda bien, aparentemente le queda bien. Nada más que eso. Excelente. Además, como dijo Pedro, ¿no? Descubrir los pequeños secretos que no figuran en los grandes mapas. Eso es. Pensé que era un homenaje a los gastronómicos la vestimenta del presidente Correa. Discúlpeme, no lo quiero... Por el cuellito, ¿no? No, pero él usa ese tipo de camisas hace tiempo, que son camisas, bueno, que tienen que ver con... Pensé que estaba homenajeando a los gastronómicos. Nada más, no quiero ofender a nadie. Está bien, está bien. Aceptamos ese despropósito, pero... En general su ignorancia ofende un poco, digamos. Pero, digo, es un tipo de guayabera. Es un tipo de guayabera que incluye motivos tradicionales. Están bordados motivos tradicionales. Sí, en la salada, ¿no? Se consigue. Ay, no sé, por favor. Le hago una pregunta. Vaya a la salada y pregunte si por la guayabera de Correa. ¿De Correa? A ver a dónde lo van a mandar. ¿Lo van a mandar, sabe dónde? Usted que ahora. Mismísimo. Usted que está ahora petite, ¿no va a decir nada de cómo eludió la pregunta a Kunkel? ¿Qué pregunta le preguntó Hernán. ¿Qué le dijo Brienza? Al contrario, no solo no eludió, sino que aludió a un tema que él mismo había sacado. ¿Qué cosa que es la libertad, no? Cada uno escucha lo que quiere, está bien. No, que efectivamente. Eso no se llama libertad. También eso. Eso se llama otra cosa. Es más, yo estoy escuchando en este momento al señor Hugo Díaz, por ejemplo, que es el que está acompañándonos con su armónica. Y les quiero contar que Mavi Díaz, su hija, me mandó un mail muy bonito donde dice que fue declarado de interés cultural por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la antología de Hugo Díaz. Esto pasó ayer, ahí en el Salón Dorado, en la legislatura porteña, y hubo una bocha de gente. Invitó a Latana Rinaldi, obviamente, y estaba Víctor Heredia, Peteco, Teresa Parodi, María Faria Gómez, Franco Luciani, Franco es como una especie de discípulo, si querés, una especie de hijo, un hijo colateral del señor Hugo Díaz. ¡Aló! No tienen retorno, incorporé a Correa, mis amados. Evo, Lula, Vilma, Chávez, etcétera. Siempre adelante, ni un paso atrás, María Otilia de la Costa. Chau, chicos. Chau. En ese mismo sentido, muchos mensajes a través del Facebook, también agradeciendo la posibilidad de escuchar a Rafael Correa aquí en la Radio Pública. Un país en movimiento. Mañana más. Y 10 horas 12 minutos, Irina Hauser. Bueno, me parecía importante aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se está hablando de lo que va a pasar en el escenario judicial con la ley de servicio de comunicación audiovisual. La verdad es que ayer era impactante leer, sobre todo en Clarín y La Nación. Cualquier cosa. No, la verdad que a mí me da bronca, vamos a decirlo de frente. Bueno, me parecen como más del orden de lo humorístico, digamos. Es un poco humorístico, pero la verdad que genera mucha confusión. La noticia que se presentaba ayer era que el gobierno no iba a esperar un fallo del juez Alfonso, un fallo sobre el fondo. Tal como lo indicó la Corte Suprema, SIC, ¿no es cierto? La verdad es que la Corte no dijo esto. La Corte en ningún momento dijo lo que tiene que hacer el gobierno o lo que tiene que dejar de hacer. La cuestión que dijo la Corte es, hay una medida cautelar vigente hasta el 7 de diciembre, el 7 de diciembre caduca. No se puede abusar de las medidas cautelares porque se generan sentencias de hecho. El juez Alfonso se tiene que apurar en dictar una sentencia de fondo. Esto es indispensable para que no haya una privación de justicia. A ver, en ningún momento dijo lo que tiene que hacer el gobierno, lo que... No es eso lo que está dicho. Lo que sí es cierto es que el fallo de la Corte tiene algunas aristas, yo estuve pensando bastante esto en los últimos días, tiene algunas aristas que, bueno, que se prestan a, o a la confusión o a ser leídas como dobles mensajes. Por ejemplo, ¿no es cierto? Esta cuestión de la privación de justicia, esta es una frase que usa Clarín en su presentación, para decir que, como está todo demorado, como está el trámite demorado en la Cámara Civil y Comercial por las presentaciones que hizo contra los jueces y el gobierno, contra los camaristas, cuestionándolos, hay una privación de justicia. Lo que está diciendo la Corte es, puede haber una privación de justicia si no se resuelve la cuestión de fondo, ¿no es cierto? Clarín puede llegar a utilizar este argumento a su favor. Es una sutileza, de esas que por ahí el común de la gente no pesca, pero que en el mundo pero judicial, las partes sí, pero okay. Las partes absolutamente sí. Lo mismo que esto que marcábamos la semana pasada que había ocurrido, que es que la Corte ocultó durante 24 horas lo que realmente había resuelto, que era que había rechazado la extensión de la medida cautelar que había pedido Clarín. Sí, ¿no es eso cierto? fue rarísimo, porque decía claramente in limine, qué sé yo, o sea, había una serie de palabras que estaban allí puestas que aparecieron 24 horas después, estaban diferidas. Exactamente, ¿no? Se difundieron en forma diferida. Uh-huh. En el reportaje que le hicimos acá al juez Raúl Zaffaroni, él dijo claramente que todo uh-huh. había sido resuelto, que había sido resuelto todo junto. Yo me he quedado impactado con eso. Bueno, ¿y qué dijo? Que había habido una cuestión del servicio de prensa de la Corte que nadie sabe por qué lo difundió después. Bueno, las malas lenguas de la Corte atribuyen esto a un manejo del presidente del tribunal, que es Ricardo Lorenzetti, que es el que maneja la página de la página de noticias de la Corte y del Poder Judicial. Hay otra cuestión importante que recordar. En mayo, cuando la Corte Suprema puso la fecha del 7 de diciembre para decir que cae ahí la medida cautelar, hay algo que dijo la Corte que pocos recordaron estos últimos días, pero que no es para nada menor. La Corte dice que mantener un juicio a fuerza de medidas cautelares genera una especie de derecho precario, ¿no? Pero dice que lo peor en un caso como este de Clarín, que describe como un caso de naturaleza exclusivamente patrimonial, es que no se ha demostrado que se haya vulnerado algún derecho sustancial como el de la libertad de expresión. Esto lo dijo la Corte en mayo. Viene bien refrescarlo, porque lo dijo la misma Corte que está resolviendo estas cuestiones ahora, y a la que también se le quieren hacer decir cosas que no está diciendo, que no dice. La Corte en ese fallo de mayo decía que Clarín no había demostrado que hasta el momento, por lo menos, que se vulnerara la libertad de expresión ni ningún otro derecho fundamental, como puede ser el derecho a la vida, cuestiones de ese tipo, ¿no? Cuando se habla de derechos esenciales, se habla de esas cuestiones. Lo que no quita que algunos por ahí jueces de la Corte intenten enviar señales sutiles a ambas partes. La Corte, tradicionalmente, parte y reparte, ¿no? En general, a mí no me sorprende esto de conocer durante tantos años los manejos del tribunal. Entonces uno ve que por ahí en algún momento le da una señal a Clarín, por ahí en algún momento le da una señal al gobierno, ¿no? En este caso puntual. ¿Cómo sigue esta historia ahora? Ayer hubo una resolución en la Cámara Civil y Comercial en la que se confirmó que tienen que continuar actuando dos jueces, dos camaristas que habían sido cuestionados por el gobierno por su posible imparcialidad en el caso. Uno de ellos porque había viajado al famoso evento este en Miami, patrocinado por Cablevisión. ¿Quién es de las carreras ese? No. Otro. Guarinoni. Y otro de ellos, Antelo, que fue denunciado por los sorteos truchos. Sí. La Cámara, con la participación de jueces que son de otro fuero, dijo no, ellos tienen que continuar. Que y tienen contencioso que administrativo. Exactamente, contencioso administrativo. Tienen que resolver la situación ahora del juez de las carreras. Recién cuando se resuelva la situación del juez de las carreras, que es otro de los que viajó uh-huh. a Miami cuando tenía que resolver la cuestión de la ley de medios, recién ahí la Cámara va a estar en condiciones de decir si le concede la extensión de la medida cautelar a Clarín o no. Uh-huh. Esto, igual que parece algo tan grande y enmarañado, puede llegar a suceder esta semana. Y no es un dato para nada menor, porque desde el punto de vista judicial es lo que puede llegar a tener alguna influencia en la llegada del 7 de diciembre. Mm. Porque si la Cámara le concede a Clarín la extensión de la medida cautelar, ahí sí que el gobierno no va a poder actuar de oficio sobre, claro. sobre las licencias. En ese caso, eso puede llegar a ocurrir. Y la verdad es que uno mide los porotos en tribunales y están como 50 y 50. Hay quienes dicen, puede ser que la Cámara conceda esta extensión de la cautelar, porque el juez de primera instancia ya está emplazado a decir la cuestión de fondo, tiene que ser rápido eso. Mm. Va a ser en transcurso del próximo mes, supongamos. Entonces no sería descabellado, dicen algunos, que se conceda esta ampliación de la medida cautelar. Y están los que dicen, no, de ninguna manera. Esto sería alzarse contra la Corte, que dijo basta de medidas cautelares, Clarín no demostró que se viole la libertad de expresión, ni nada que se le parezca. Están las dos opciones, esto puede ocurrir esta semana. La composición de esos jueces de la Cámara que tiene que definir, ¿puede estar mezclado entre jueces de la Cámara del Contencioso Administrativo y jueces del otro fuero, que es el que tiene que decir? ¿Se pueden mezclar o no? ¿O tienen que ser unos u otros? Se pueden mezclar, pero tal como quedó planteada la situación con lo que se resolvió ayer, lo más probable es que sean solo jueces de la Cámara en lo civil y comercial, okay, los que resuelvan esto. Y alcanza con que voten dos jueces, si es que están de acuerdo entre ellos. Hay una jueza que está en pie desde el principio, que es la única que no sufrió cuestionamientos, que se llama María Susana Najurieta. Ella va a resolver seguro en este caso. Ella integra la sala que tiene desde los orígenes el caso Clarín. Ella falló a favor de Clarín en dos ocasiones. Lo que le faltan son los dos compañeros de sala. Claro, claro, claro. Pero con que se designe uno, suponiendo que confirmen a De las Carreras, ella y De las Carreras pueden resolver si prolongan o no la medida cautelar. ¿Y si están divididos? Si están divididos, tienen que convocar a un tercer juez para desempatar. Sí. Pero ya vimos que hay un juez, Antelo, que ya fue confirmado, que fue excluido. Okay. Entonces, por eso digo, es posible que esta situación se resuelva entre jueces de esta misma Cámara. Que bueno, como venimos hablando también, es una Cámara que ha mostrado posiciones bastante afines a los planteos del Grupo Clarín, a diferencia de por ahí de los jueces del Fuero Contencioso Administrativo, que están más vistos como que pueden tener afinidad con el gobierno. Mm. La Cámara Civil en general se ha mostrado reticente a conceder al gobierno sus planteos y más cercana al Grupo Clarín. Una pregunta cortita respecto de lo que decidió el juez Alfonso en el día de ayer, dándole la entrada a la AFSCA como parte en esta contienda, digamos, judicial. Sí. ¿Eso altera algo? ¿Modifica algo? ¿Qué Esto es lo que suma, puede pasar? Sí, suma. Suma dos cosas. Esto suma a un actor, digamos, como alguien que puede impulsar la causa, que es la propia AFSCA, que puede participar en el debate judicial, y que es reconocida como parte. Clarín no quería que fuera reconocida como parte. Esto tiene un aspecto paradójico, que es que es una forma de reconocer que la AFSCA es demandada, puede ser demandada, pero a la vez que puede defenderse en el expediente con argumentos jurídicos. Y por otro lado, lo que también representa esto, y quizás a mi modo de ver es el aspecto más importante, es que el juez tiene la intención de avanzar, tal como le ordenó la Corte. La decisión de resolver este planteo sobre la tener a la AFSCA como parte en el expediente implica que estamos más cerca de una sentencia sobre el fondo. Mm. Ahora los tiempos son así. El juez en esta resolución de ayer anunció que le va a pedir una opinión al fiscal. Después va a llamar a una cosa que se llama autos de sentencia. A partir de ahí tiene 40 días para decidir, que ahora son corridos porque la Corte dijo no hay feriados, no hay feria, no hay nada. Hay que decidir. O sea que más o menos, a lo sumo en 40 días, va a haber una decisión sobre la cuestión de fondo, que es lo que más importa en definitiva, ¿no es cierto? Uy, Irina. ¿Se cansaron? ¿Los agoté? No. Para nada, muy atento. Lo veo a Magallanes con una cara que... No, lo que pasa es que hay una cosa que es muy difícil de transmitir por radio y en medios masivos, que es la sinuosidad y, digamos, y las variaciones que tiene la justicia frente a una situación. Y depende quién tenga la resolución, si es la Cámara, si es el juez, si es la otra Cámara, etcétera. También las cosas que pueden salir, las decisiones que pueden salir de uno o de otro fuero son distintas. Entonces me parece que hay una complejidad que vos explicás, que obviamente yo creo que hay que explicarla, que hay que dar cuenta de eso, que los que están escuchando en este momento el programa tienen que hacer un esfuerzo respecto de cómo se está moviendo en este momento la ley de medios en la justicia, porque hubo de parte del gobierno también una decisión de intervenir en ese sentido, intervenir en el sentido de accionar los distintos resortes que tiene un gobierno como para que la situación que estaba empantanada, trabada en la justicia, empiece a destrabarse. Y para dar cuenta de cómo se destraba algo, hay que decir cómo es que está trabado, y de eso estás hablando vos hace un tiempo, ¿no? Creo además que hay un gran aprovechamiento de esta complejidad, ¿no? Claro, por supuesto. Por el cual se manosean mucho los mensajes y se genera mucha confusión. Por eso también me parece importante aclararlo y saber que en los próximos días es muy probable que pasen cosas importantes en este debate judicial y que va a haber algunas definiciones. Gracias, Irina. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Esta semana en Revista 23, Wordman Joffre, Sáenz Valiente y Pérez Chada, los cazaperiodistas, son los abogados que pretendieron encarcelar y silenciar a trabajadores de prensa con una denuncia insólita. Pero su foja de servicios es más frondosa. Cámaras ocultas, trabajos sucios, vínculos con espías y relaciones polémicas. Objetivos y operaciones del grupo de tareas judiciales de Clarín. Además, fraude millonario, los números secretos que explican el escándalo económico y deportivo en River Plate. 70 transferencias en 7 años y la historia secreta de la venta de juveniles. La lista de Tinelli, la política en guardia por el regreso del gran cuñado en el año electoral. 23, una tapa y mucho para leer. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 25 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. 7D. El fallo de la Corte Suprema lo que garantiza es que a partir del 7 de diciembre lo que se impone es el Estado de Derecho, las leyes sancionadas legalmente por el Congreso y la aplicación de la norma para todos los actores del sistema comunicacional. Muchos grupos ya han previsto y han presentado sus planes de adecuación porque saben que a partir del 7 de diciembre se termina esa medida protectiva para el principal grupo y por lo tanto ese artículo recae para el conjunto de los actores comunicacionales. Glenn Postolsky, especialista en políticas de comunicación. 7D. Democracia o monopolio. En el horario de protección al menor. Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. La rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, está bien. Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. Y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán. Y los hermanos de la Alicia. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, ¿eh? Agarro el agua, y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo para zafar le dice, ¿no se da cuenta que mi nieto es cieguito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el ciego para doña Justina. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. Fin espacio publicitario. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Mañana más. Sí, 10 horas 27 minutos en este momento, señor Carlos Ulanovsky. Bueno, te cuento que ayer en la Biblioteca Nacional, Lelutier, sí. Lelutier presentó el tercer volumen de A Coro con Lelutier, o sea, piezas originales para coro y algunos instrumentos formales. Son partituras. Sí, mira vos. Para los coros, los coreutas. Y, entre otras, trae temas como Cantata a la Planificación Familiar. Cantata la Planificación Familiar se llama. A ver si la tenemos por ahí. Estamos buscándola en este momento, Ula. La número Bueno, y también te cuento que Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, con su espectáculo Diálogos entre Darwin y Dios, conceptuado como farsa metafísica o cabaret científico, van a estar hoy y mañana en el ND Ateneo. Liliana es cordobesa, sí, exiliada en México en la década del 70, tras la desaparición de su hermana y de su cuñado. Su caso está incluido en la megacausa La Perla. ¿No? Que, perdón, es un juicio que comienza el día de hoy en Córdoba. Después vamos a continuar profundizando sobre el tema. Es una causa de derechos humanos sumamente importante. Bueno, Liliana Felipe es ella, Jesús es su compañera, su mujer, se han casado en el 2010, es más mexicana que el nopal, y juntas armaron un lugar mítico en el DF, el cabaret El Hábito, pero desde el 2005 se dedican a la política, a la acción solidaria y a las actuaciones como las que van a ofrecer en el ND Ateneo. Este es uno de mis temas preferidos, un tema extraordinario, escuchen, es de amor. Estás conmigo porque no nos conocemos y tampoco nos queremos, porque nunca te he mirado ni despiertas a mi lado, porque no sé si te gustan como a mí las milanesas, porque no sé dónde vives ni con qué las aderezas, porque puede que te falte entusiasmo antagonista, a nadie se llama, porque puede que te sobre moralina y seas panista. Hay una cajita ahí, ¿viste? Cosa es el amor. Siempre digo eso, ¿qué medio cosa es el amor? No, Carlos. Medio pariente del dolor. A ti y a mí no nos tocó. Es verdad. Que no está pituña. Es más, si no está una cosa, no está la otra, digamos, ¿no? Por no hay forma. No estás conmigo. ¿Se baila esto, Carlos? Depende. ¿Quiere que le enseñe a bailar? No, ¿cómo no? Chico, no, le pido por favor que no. Y en el tiempo que perdimos. Son las 10 horas 31 minutos, Ula. Liliana Felipe, Jesús Rodríguez, hoy, mañana, en el ND Ateneo. Es el momento de las noticias, gracias, Ula. Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 2 décimas, la humedad 81%, cielo nublado. Rafael Correa va al Orixo, el premio Rodolfo Walsh, que esta tarde le será otorgado. El presidente de Ecuador consideró un alivio que alguien escuche la lucha de gobiernos progresistas frente a poderes fácticos que siempre han dominado las sociedades. Para mí un gran honor ir a la Universidad de La Plata, que no conozco, tengo grandes amigos de esa universidad, conozco su prestigio, y recibir el premio Rodolfo Walsh, y un alivio también, porque se ve que alguien está escuchando, que alguien está apoyando esta lucha que tenemos gobiernos progresistas, honestos, no prensa libre e independiente. ¿Cómo quisiéramos tener prensa verdaderamente libre e independiente? Sino frente a poderes fácticos que siempre han dominado nuestras sociedades, han hecho lo que han querido, y que ahora descaradamente incluso, en el caso de ciertos medios de comunicación mercantilistas, han tomado el rol de los partidos, el puesto de los partidos de oposición, desmoronados por sus propios errores. Pero habría que preguntarse si eso es legítimo, qué legitimidad democrática tiene este poder, etcétera. Entonces es un gran alivio ver que alguien está escuchando, que se está haciendo camino, que se está tomando conciencia sobre uno de los grandes desafíos que yo creo que tiene la humanidad y sobre todo América Latina al inicio del presente siglo. No sorprendería que Clarín no presente un plan de adecuación para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo manifestó el titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Eferino Namucurá, en el marco del primer encuentro nacional Programa Núcleos de Acceso al Conocimiento. A tres días del 7 de diciembre, el titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Eferino Namucurá, dijo que no le sorprendería que el grupo Clarín no presente un plan de adecuación para ajustarse al artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tenemos la expectativa es que todos los grupos se adecuen a lo que establece la ley. Realmente esto es nuestra postura y nuestro pensamiento. De todas maneras, uno no puede desconocer las actitudes del monopolio Clarín, que creo que ha crecido al amparo de silenciar voces, y creo que la denuncia de hace una semana es una muestra de ello. Conservar el monopolio, conservar los privilegios, para ellos es casi un leitmotiv. Así que no me sorprendería si nos presentan una adecuación. En instantes, en Amucurá, junto al ministro de Planificación, Julio De Vido, van a encabezar la apertura del primer encuentro nacional Programa Núcleos de Acceso al Conocimiento. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La provincia de Buenos Aires apelará a un fallo judicial para que haya descuentos a los maestros que pararon. Lo confirmó la directora general de Cultura y Educación, Nora de Lucía, respecto del dictamen que prohíbe descontar días de paro a docentes. Explicó que tienen la obligación de descontar porque hay una resolución de 2009 que, si bien reconoce el derecho a huelga, deja de pagar cuando no hay contraprestación de servicios. La funcionaria provincial indicó que cuando sean notificados de la resolución judicial del juez Luis Arias, apelarán a través de la Fiscalía de Estado y harán lo que la justicia les demande. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 2 décimas, la humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. Sí, 10 horas 35 minutos. Miriam Lewin. Hablábamos recién, Luciano, de que en la provincia de Córdoba se inicia la megacausa La Perla. Una megacausa que empezó con... una mala noticia, el suicidio de un represor. Nadie quiere que se suiciden los represores. Lo que las víctimas quieren es que enfrenten a un tribunal, que sean juzgados, que puedan defenderse, que tengan todos los derechos que no tuvieron ellos cuando estuvieron recluidos en este centro clandestino de detención, que hoy es un magnífico espacio para la memoria, que está a la derecha, sobre la ruta que une Córdoba con Carlos Paz. Exactamente. Todo el mundo puede ver esta casita, que en el libro que salió, que también vamos a comentar esta semana, sobre La Perla, con testimonios y documentación muy importante, se relata que quienes tuvieron a su cargo la construcción de los estadios para el Mundial en la ciudad de Córdoba recibieron el encargo por parte de los militares, de que también construyeran esta extraña casa con boxes como caballerizas en las afueras de Córdoba. Hay cientos de casos que van a ser tratados, pero vamos a comunicarnos con alguien que sabe mucho del tema. Por supuesto, estamos en comunicación con Aldo Blanco, que nos va a hablar un poco de este juicio que está empezando en el día de hoy. Aldo, antes de hacerte una pregunta, quería recomendar lo que decía Miriam recién respecto del suicidio de Aldo Carlos Checchi, que es uno de los 46 imputados en este juicio, o en esta mega causa denominada Perla o Menéndez 3. Sí, Lucho, buen día, Miriam. Buen día. A la audiencia, sí, Carlos Checchi, 67 años, también tiene un sinnúmero de causas sobre sus espaldas. Finalmente, la desazón de los organismos de derechos humanos, y sobre todo de los querellantes, porque no es la primera vez que pasa. En una causa del 2009, también un policía implicado en delitos de lesa humanidad se quitó la vida ahora de comenzar un juicio, habida cuenta de la presión psicológica que debe ser ejercida. En esta oportunidad, Checchi, al parecer, dejó una carta diciendo que no aguantaba ir a venir a Córdoba y enfrentar a un tribunal que seguramente iba a tener que, bueno, en definitiva, se la iba a ver bastante en figurillas. Finalmente, son 44 los imputados. Te recuerdo que son 4 los que van a participar a través de videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, entre ellos Barreiro, ¿se acuerdan? Vocero de los Cara Pintada en 87, sí, claro. Y Luciano Benjamín Menéndez también, ¿no? Eso es un poco el cuadro. La jornada comenzó muy temprano con la movilización de las organizaciones de derechos humanos, muy cerquita de tribunales federales del Parque Sarmiento, como siempre lo hacen en cada juicio por delitos de lesa humanidad, manifestando el apoyo a las víctimas y reclamando memoria, verdad y justicia. Aún todavía no ha comenzado la primera audiencia, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal número 1, cuyo presidente es el doctor Jaime Díaz de Javier. Se espera que en esta jornada bastante larga se comience con la lectura de la acusación y posteriormente en las jornadas sucesivas se le va a brindar la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa a los imputados, es decir, tomar la palabra. Muchos de ellos no lo quieren hacer, otros sí posiblemente demanden algunos minutos o un tiempo prolongado para ejercer su derecho. Acá todavía es toda expectativa, el público cada vez es mayor para ingresar a la sala de audiencias. Hay querellantes, abogados querellantes, defensores, todavía no han habilitado el ingreso. Hay víctimas, hay testigos. Bueno, realmente una postal importante de todo lo que tiene que ver la defensa de los derechos humanos, ¿no? El centro clandestino de detención de La Perla, Aldo, se caracterizó por ser uno de los más brutales, uno de los más crueles, y por haber dejado muy pocos sobrevivientes. ¿Hay algún sobreviviente de La Perla presente en la audiencia? Sí, hay. Es más, hay una causa que se llama Acosta, uno de los represores encargados de las torturas, Carlos Ezequiel Acosta, que se denomina los sobrevivientes de La Perla. Son 139, y todos van a pasar, la gran mayoría, para dar su testimonio. Son muchos, 139 sobrevivientes, 260 entre muertos y desaparecidos, y también hay casos de por lo menos 15 torturas. Realmente hay 983 inscritos como testigos. Se especula que no todos van a pasar por el estrado a dar su testimonio, a decir su verdad. Pero evidentemente es impactante lo que significa 16 causas en esta mega causa. Hay hechos emblemáticos, por ejemplo el de la familia Pujadas, en donde Ernesto Barreiro, que era el jefe de los torturadores en La Perla y además enseñaba a torturar a sus subordinados, también jefe de La Perla en general, digamos, jefe de todo el centro de clandestino de detención, fue el que masacró a la familia Pujadas. Bueno, seguramente vos lo sabrás, pero permíteme que te lo narre. Los abuelos, los padres y un tío de la familia Pujadas, de Mariano Pujadas, que fue acribillado en la pasaje de Trelew en el sur del país. Significativamente, esta familia fue retirada en agosto del 1976 de su domicilio, llevada, torturada, fusilada y quitada a un pozo en Camino a Altagracia. ¿Ustedes conocen el ala de Miriam Stefford, allá en Camino a Altagracia? Sí, sí, sí. Bueno, ahí hicieron un pozo, lo tiraron y tiraron explosivos, hicieron explotar los cuerpos. Y todo eso está en las pruebas, está en los testimonios y está en la documental. Una muestra tan solo de esta mega causa terrorífica en la época de los años de plomo. Y no solamente ahí, antes, hay casos en donde se juzgan a represores que iniciaron el plan sistemático de exterminio antes de los 24 de marzo de 1976, y también está aquí. Y otro dato más, Miriam y Lucho, también emblemático para la provincia de Córdoba. Una de las querellantes y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, Sonia Torres. Sonia Torres nos decía, ayer nos decía, espero tener tiempo de vida para poder saber dónde está mi nieto. Mi nieto hoy tiene 36 años y mi hija, Silvina Parodi de Orozco, lo dio a luz en el hospital militar en 1976. Fue asesinada, de todos modos se especula que está desaparecida junto a su marido, Daniel Orozco. Pero hay datos de que dio a luz plenamente en el hospital militar y tiene la esperanza de que tengan algo de humanidad los represores implicados, sobre todo Díaz, que es el principal represor, que puede dar algún indicio de a qué familia fue entregado. Recordemos que el dato central de las imputaciones en este juicio es que Luciano Benjamín Menéndez puede ser imputado también por la sustracción de bebés, claro, diferente a las otras imputaciones que ha tenido en perpetuos anteriores. Claro. Aldo, muchísimas gracias por tu tiempo, viejo. Un abrazo para lo que necesiten. Otro para allá, era Aldo Blanco, bueno, periodista de Radio Nacional, que nos estaba dando algunos detalles de el comienzo de este juicio tan importante en La Perla, que enjuicia, digamos, los episodios ocurridos en este lugar que vos habías descrito recientemente, Miriam. Sí, es un lugar donde se podría decir que la brutalidad de la represión se ejerció absolutamente sin límites, donde las violaciones a las prisioneras y a los prisioneros eran cuestiones casi cotidianas, uh-huh, y donde se desempeñaban represores emblemáticos como Ernesto, el Nabo Barreiro y Héctor Vergés. A mí lo que me parece realmente preocupante es que se reitere esta práctica de suicidio de los represores. Claro. Recordemos que no solo se suicidó este policía que mencionaba el compañero de Radio Nacional, Yaldo Kekki, sino que también se habría suicidado, aunque no se sabe en realidad si fue un suicidio o, como se dice comúnmente, lo suicidaron, Héctor Febres, uh-huh, el famoso Gordo Selva de la Escuela de Mecánica de la Armada, que horas antes de escuchar el veredicto del tribunal oral que lo estaba juzgando, se habría envenenado. Ahora, ¿quién da garantías para que esta gente llegue sana y salva, uh-huh, a enfrentar la justicia, que es lo que todos queremos? Yo me permito hacer un llamado a quienes tienen a su cargo el control, aún aquellos que están en hospitales o que están en detención domiciliaria, en los días previos y durante el proceso tienen que ser objeto de un monitoreo especial. Tienen que ser objeto de un monitoreo especial porque es en bien de todos, incluso de ellos mismos, que lleguen al final del proceso y que escuchen la condena. Mañana más. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. 7D. Tenemos que despojarnos en este momento de cualquier tono de vanidad, de codicia, y hacer como aquellos viejos trovadores que iban con el bolsito y su instrumento a cuestas, y donde vemos luz entramos. ¿Y dónde hay luz ahora? En esos espacios que antes no existían, que estaban nada más que armados para reproducir lo que era negocio de rating en otros lugares y no para tomar lo que ocurría. Yo creo que además estas cuestiones de la cultura popular terminan salvando vidas. Ignacio Copani, cantautor. 7D. Democracia o monopolio. La radio late a tu pulso a toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Goldtrend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Mañana más. Sí, 10 horas 47 minutos. Señor Ernesto Restivo, parece que nos están molestando algunos. Así y hay otros es, que han quedado como culo al norte. Qué fea situación, la verdad, ¿no? Y sí, ayer lo detuvieron a un personaje que tuvo mucho que ver con Argentina durante años, que es Gerardo Díaz Ferrán. Vivía acá el tipo, además. Vivió acá desde el 2001 hasta el 2008, manejó Aerolíneas Argentinas a través del grupo Marsans. la detención que tuvo ayer en España no tiene que ver con esta causa. En esta causa hay otros ingredientes que ahora va a contar también Irina Hauser. Esta es una causa de blanqueo de dinero. El grupo Marsans entró en quiebra, aparentemente, y fue vendido hace un tiempito a una agencia de turismo que se llama Posibilitum, que en realidad era una pantalla. Y hoy, mirando los diarios españoles, me entero que el dueño de esta agencia de turismo que habría comprado a Marsans es un fondo buitre. No te puedo un fondo creer. Buitre de un valenciano que se llama De Cabo, que fue detenido esta mañana, o sea que ahora ya son más de uno los detenidos. El asunto fue así, el hombre este, Díaz Ferrán, era el dueño de Marsans junto a otros accionistas mayoritarios. Él había acumulado mucha riqueza con esa empresa que manejó Aerolíneas Argentinas en su momento y así la dejó. Y para aparentemente hacer un fraude con el resto de los accionistas, simuló una venta a los que le debía 50 millones de euros, simuló una venta a esta agencia de turismo y la vendió vacía y se quedó él con todo el dinero. Por eso intervino un fondo buitre, que son los que compran empresas supuestamente quebradas. Y lo raro es que le encontraron una fortuna de plata en efectivo también. Le encontraron varias cosas. Una cosa increíble. Algo que me dio mucha risa es que le encontraron un yate en Barcelona, que el tipo lo estaba por despachar a las Islas Vírgenes y se lo embargaron, lo detuvieron ahí. Por eso me río, porque bueno, lamentablemente a Argentina le pasa lo de la Fragata Libertad y toman de su propio remedio. En el juez le encontró un yate, una finca en Toledo, 150 mil dólares o euros en efectivo. A la secretaria del dueño del fondo buitre, 1 millón de euros en su casa. En efectivo, así en efectivo. Billete. Sí, sí, sí. Y bueno, están detenidos este hombre, Díaz Ferrán, al que le podrían caber hasta 16 años de cárcel, el dueño de este fondo buitre. Y recordemos un poco quién es para Argentina, ¿no? Es un tipo que se hizo con Aerolíneas Argentinas, junto a Mata y otros más, pagando 2 pesos con 50, pagó 130 millones de dólares en el año 90-91, solo en efectivo. El resto lo pagó en cuotas, y gran parte del resto del dinero lo pagó con bonos de la deuda por 10 veces más, o sea que en realidad devolvieron a Argentina títulos de deuda que ellos habían comprado a 2 centavos en el mercado. Y esa causa con Aerolíneas, que no tiene que ver con esta de su detención, sigue aquí en la Argentina, ¿no es cierto, Irina? Hay dos causas acá, básicamente. Una tiene que ver con la privatización y otra que por ahí también explica nos hace pensar que por ahí todo este dinero en que le encuentran y estas propiedades tienen que ver con lo que se llevó de acá. Hay una causa puntualmente que es raro que no haya avanzado demasiado porque parece tener pruebas. ¿Se acuerdan aquellas escenas caóticas en Aeroparque donde se sobrevendían pasajes, la gente se volvía loca? Bueno, año 2008... antes también. Bueno, hay una causa por esa sobreventa de pasajes donde Díaz Ferrán está imputado y además tuvo un pedido de indagatoria del fiscal Federico Delgado que extrañamente no prosperó porque, bueno, se había llegado a comprobar que había incluso un monto muy elevado, ¿no?, en sobreventa de pasajes de alrededor de 140 millones de dólares. El fiscal Federico Delgado decía con mucha certeza que, bueno, que el avance en la investigación le había permitido acreditar que, por ejemplo, en el primer semestre del año 2008, Aerolíneas vendió numerosos pasajes sabiendo perfectamente que con la infraestructura operativa disponible jamás podía cumplir con los compromisos asumidos, por lo que obviamente recibieron importantes sumas de dinero de parte de los usuarios. Y decía también Federico Delgado que Marsans recibía dinero del Estado y que obviamente no lo invertía donde lo tenía que invertir, nunca lo invirtieron en aviones ni nada. Se utilizó una práctica que se conoce como canibalismo, que es pasar repuestos de un avión a otro sin renovar efectivamente las unidades. Bueno, esta causa la tiene el juez Daniel Rafecas, no llamó a indagatorias, pero bueno, seguramente, como suele suceder con estas cosas de manera espasmódica, algún fiscal va a insistir y bueno, quién sabe, por ahí lo llaman a indagatoria, no por un delito tan grave como el que lo tiene mal en España, pero bueno, esto puede ocurrir. Y por otro lado hay otra causa, que es sobre la privatización propiamente dicha, pero que quedó, digamos, si bien la Cámara Federal ordenó reabrirla, citar a indagatoria a Menem y a Cavallo, quedó todo también en la nada, ¿no? Son esas causas que quedan por 14, 15 años. Quedan ahí dando vueltas. Sí, es tremendo, pero bueno, quedan ahí y nunca pasa nada. Es que lo que han hecho con Aerolíneas Argentinas es impresionante. No solamente el haber vendido los edificios más importantes que teníamos, porque Aerolíneas tenía sede en Nueva York, en Champs-Élysées, en París, tenía lugares que son invaluables en este momento y que los tipos lo vendieron como si fueran caramelos, ¿viste? Y se quedaron con la guita. El informe de Leibovitz hoy en Página 12 respecto de la cantidad de aviones, por ejemplo, la empresa en el 90 tenía 28 aviones y en el 28 aviones y en el 2008 dos aviones. El resto de los aviones los alquilaba. Esto de los insumos que cuenta Irina, también hay cosas más burdas. Ellos le ponían neumáticos nuevos a los aviones aquí en Ezeiza y cuando llegaban a España se los cambiaban por viejos y se lo pasaban a Iberia, por ejemplo. Esto lo hacían, está denunciado. Bueno, recordemos toda esa época, el Persaltum con la Corte Suprema, etcétera, para de vaciar una empresa como Aerolíneas. Y acá vaciaron en España a Marsans. Ahora este tipo, lo que me sorprende, Díaz Ferrán, fue además de ser el presidente de Aerolíneas, durante varios años fue el presidente de la Confederación Empresaria de España, es decir, era el número uno, era el número uno, como si acá fuese la UIA, o sea, es un tipo muy, muy grosso. Y esto tiene que ver, ustedes se acuerdan que también Rodrigo Rato, quien fuera gerente, director del FMI y un banquero que está procesado en España, tiene que ver, me parece, con estos procesos que se dan en algunos países de enriquecimiento rápido, como España, de crecimiento rápido, donde algunos se enriquecen y crecen más rápido que el resto de la población, ¿no? Bueno, están empezando a pagar sus culpas emergentes fundamentales de un modelo económico que desquicia a los estados, no importa cuál, si es un extranjero como Argentina o su propio estado, ¿no? Son como los nuevos espejitos de colores, en realidad, en relación a las inversiones. Muchos empresarios españoles han tenido esa situación en distintos países de Latinoamérica, digamos. Vienen a reproducir una lógica de 500 años, con variantes o variables tecnológicas y financieras dando vuelta, etcétera, etcétera. Pero es más o menos la reproducción del mismo modelo, ¿no? A mí me llama la atención también que esa misma gente haya comprado, por ejemplo, estaba pensando en este personaje y en el grupo Marsans, son los que compraron el diario Crítica. Y después lo quemaron en el año 2010. El diario Crítica que había fundado Jorge Larata y que en un momento, por una situación económica que se ve que no la podía sostener o lo que sea, se lo vendió a un tipo que lo que hizo fue chocarlo contra la pared. Es eso. Se pregunta si no habrá lavado dinero con eso. Claro, a lo mejor hizo lavado de dinero. Que te acordás que encima publicaba todo el tiempo lo de Air Pampas. ¿Te acordás que quería tener una aerolínea? Digo, para que tengamos una idea de el mundo, el universo en el cual estuvo instalado alguna de las verdades que nos decían que estaban ocurriéndose en este país y en el mundo. Ese tipo compró un diario, lo chocó y encima usaba el diario para promocionar una aerolínea que nunca pudo existir, mientras estaba vaciando sistemáticamente Aerolíneas Argentinas, vendiendo, como decías vos, resta hasta los neumáticos de los aviones, ¿viste? Vos decís, loco, ¿dónde estábamos? Y ese es Mata, ¿no? Y este Díaz, quizá lo que lo puede salvar es la edad. Este empresario tiene 70 o quizá un poquito más de años y podría salvarse o atenuar un poco la pena por este lado. Pero la investigación es muy profunda. Hace varios meses que lo venían siguiendo por esta trampa de haber vendido una empresa quebrada como Marsans. Y bueno, cayó él y cayó el fondo buitre que lo ayudaba. Seguimos con Hugo Díaz. Uno. Aló. Buenos días, Lucho y toda la gente. Habla Alberto de Lanús. Me impresionó la entrevista a Kunkel y agradezco haber sido testigo directo de esas declaraciones. Pocas veces tenemos ocasión de escuchar una declaración de ese tipo, así a corazón abierto y absolutamente fundada. Extraordinario la nota esa, che. Muchas gracias. Gracias, loco. 3x1 acá en el Facebook, porque Sergio dice, los invito a Rafael Castillo entonces, eso sí, tráiganse una palanganita para refrescarse los pies. No conozco dónde queda. Fernanda dice, chicos, necesitarían entonces una temporada en base Marambio, no vénganse. Conozco dónde queda, ni pedo. Y Pringles, Silvana Pringles dice, bueno, si quieren vengan para el Calafate, acá estamos 22, 24 horas. En ella me prendo, ¿eh? ¿A dónde hay que firmar? Base Marambio está bien, ¿eh? ¿Cuántos grados hace ahí? 35 bajo cero, Brinza. Está bien, ¿eh? Ahí no transpira. Te digo, no podía hacer pie afuera, ¿eh? Si decís, no, para que tengo ganas de hacer pis, me voy afuera, no puede. Ni se te ocurra. Hola, habla Yoli de Floresta. Es para felicitarlos por el reportaje al presidente Correa. Un lujo, como siempre. Gracias. Hay cuatro personas que van a ir al cine a ver la película Las ventajas de ser invisible. Ángel Borbolia, Gabriela Marenda, Graciela Escobar y Canela Luca. Todos tienen que pasar por la radio Maipú 555 a retirar los tickets para después canjearlo en la boletería del cine. Si no, ¿viste? Yo lo vengo viendo al tipo, está cambiando últimamente. Mira, no te hagas el gil. Te quiero decir esto, porque vos, digo, hablando de ese tema, te exceptuás de otras cuestiones a las que te habías comprometido. ¿Por ejemplo? De mandarles regalos a todos los que cumplen años. Hoy tenemos a Pipo Chipolati, a Fabio Serpa, a Susupe Coraro. ¿Qué? Me encantaría también. ¿No le vas a mandar? ¿Cuánto hay que poner? Dos gambas por cada cada uno, es mucho, Ula. Vos tenés que a mí me pagan muy. ¿Vos le creés a Clarín? No, pero digo, pásalo como a gastos generales. Pero se lo pasamos a dirección, ¿decís? Sí. Y pero eso no sería un regalo mío. Sería como estafar, digamos, ¿no? ¿Vos te das cuenta de las cosas que me proponés? ¿Te das cuenta de las cosas que me proponés? ¿Por dónde me quiere? ¿Me quiere llevar por caminos extravagantes? Bueno, hoy es el cumpleaños de Pipo, de Fabio Serpa, de Susupe Coraro. Es el aniversario de la inauguración de la Basílica de Luján, que se inauguró en 1910, y el Día de la Publicidad. Bueno, está bien. Son cuatro, cinco en total. Te firmo, 100 pesos por cada uno. Gracias, Moreno, le agradezco mucho. ¿Por qué? Gracias, Moreno, por dejar al argentino otra vez fuera del mundo. ¿En qué sentido? Gracias, gracias, Moreno, gracias. ¿Pero por qué lo está planteando así? Porque quedó el argentino otra vez fuera de la ruta del iPhone 5, del iPhone 5. Entonces yo sé que a la gente que vive en Rafael Castillo, capital mundial del Super Pancho, no le debe interesar. Pero yo le digo que nosotros, los periodistas, nos movemos a través del iPhone 5. Sí. Y no lo podemos utilizar gracias a Moreno, que casualmente tiene nombre de localidad del conurbano bonaerense. No debe estar ni enterado que nosotros nos manejamos con ¿Qué esto. ¿Qué es el iPhone 5? Un teléfono inteligente. ¿Teléfono inteligente qué cosas hace, por ejemplo? Piensa democráticamente. Piensa con democracia, piensa en la libertad de expresión. Sí, sí, sí. Piensa, ¿por qué me mira así? No, porque ¿lo puedo decir porque algo? usted deposita no, la inteligencia. Epa. Usted deposita la inteligencia en un teléfono, eso me da gracia. No, ¿a dónde la voy? En Sabatella la voy a depositar. Por a la supuesto, inteligencia, por supuesto. Magallanes son así. Haría bien. Sabatella, por Dios, Kunkel. Guarda con Dios. Ese cheque, no te lo lleves, Ulano, ¿eh? A usted lo que lo mata la junta. Bueno, no está firmado. Fírmale. Ah, te lo firma, y si lo firma te lo va a llevar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos efectivo? No te confío más. Son las 11 de la mañana, un minuto, señoras y señores. Es lindo esto de Hugo, ¿no? Gracias, Marita, ¿eh? Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas, la humedad 81%, cielo nublado. En La Quiaca, Jujuy, 16 grados 9 décimas, la temperatura, humedad 42%, cielo algo nublado. Rafael Correa comparó la lucha del gobierno argentino contra los monopolios mediáticos con la que él lleva adelante en Ecuador. Lo hizo en declaraciones exclusivas a los medios públicos argentinos. Del caso argentino al caso ecuatoriano, tenemos exactamente el mismo problema. La constitución del 2008, en su transitoria primera, constitución hecha por una asamblea constituyente cuyos constituyentes fueron elegidos democráticamente. Luego de tener lista la constitución, se la puso a consideración del pueblo ecuatoriano, el cual aprobó con 63% de los votos. En su transitoria primera establecía que en un año deberíamos tener una nueva ley de comunicación. La ley que tenemos actualmente es la dictadura militar. Esa nueva ley de comunicación que está en función de los principios, las garantías de la nueva constitución, de los requerimientos del mundo actual, de una verdadera comunicación social y popular. Han pasado 4 años y todavía no se puede aprobar dicha ley por el boicot descarado de los medios de comunicación, por sus asambleístas asalariados, por sus corifeos en la Asamblea Nacional. destacan la importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en un encuentro de radios de pueblos originarios. Pachacuti, que significa cambio de tiempo, una de las primeras emisoras que obtuvo su licencia de FM, realizó un encuentro con otras radios originarias del norte argentino para celebrar el primer aniversario en el aire desde la comunidad de Abrapampa. Para la ocasión, se preparó un foro sobre la Ley de Medios con la participación de Eliana Bersky, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, representantes de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Coalición por una Comunicación Democrática y la Coordinadora Audiovisual Indígena Argentina. Armando Quispe, del equipo de comunicadores de pueblos originarios y miembro de Radio Pachacuti, destacó la importancia de la Ley de Medios de la Democracia para las comunidades originarias. Hemos logrado incluir el derecho a la comunicación con identidad dentro de esta ley. Se han reconocido varios artículos para los pueblos originarios. Obviamente que nuestra visión es totalmente favorable, ¿no? Hoy, a 3 años, un poco más, de que se ha aprobado la ley que está en vigencia, estamos trabajando conjuntamente con los comunicadores, con las instituciones, para aplicar esta ley en todo el ámbito territorial. Nos ha tocado enfrentar desafíos bastante difíciles, pero bueno, estamos ahí trabajando con la Coordinadora de Comunicación Audiovisual, haciendo capacitaciones, llegando a las comunidades, asesorándolos, promocionando la ley. Iván Jurado, Radio Nacional La Quiaca, la radio pública. Deportes. Con la victoria de ayer en Rosario 3-0 ante Rafaela, Newell's Old Boys es el quinto equipo argentino clasificado para la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Recordamos, clasificado Arsenal por ser el campeón del torneo clausura, clasificado Vélez por ser el campeón del torneo inicial, además clasificado Tigre por ser el equipo argentino que más lejos llegó a la Copa Sudamericana, y además por la tabla acumulada, los equipos argentinos que nos van a representar en el máximo torneo continental son Boca y Newell's Old Boys de Rosario. El tiempo. En La Quiaca, la temperatura es de 16 grados 9 décimos, humedad 42%, cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires, 24 grados 3, la marca actual, humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Muy buenas mañanas, viejo. Adalberto Flores, y un homenaje a una persona que hace su ingreso en esta galería de todos los mediodías de tango. Ángel Cárdenas, viejo, cantor, actor, compositor, que un 4 de diciembre del 2005 nos dijo adiós para seguir dando su arte allí, a la diestra del Señor. Cuando digo cantor, claro, viejo, porque cantó y nada más y nada menos que con Aníbal Troilo. Hoy vamos a pasar una cancioncita, un tanguito de ese dúo. Pero también actuó en película, viejo. Actuó en Zabalera con Isabel Sarli. Zabaleros. Zabalero en Barrio Gris, en Juvenilia. ¿Se acuerda Juvenilia? Pero, ¿cómo no me voy a acordar? El libro famoso de Miguel libro Cané, que después lo llevaron al cine. Y la ahí, historia del Nacional Buenos Aires. Claro que sí, viejo. Y ahí donde estudió Miriam. Claro que sí, viejo. Y ahí estuvo. Pensé que me iba a faltar ahí. La tenemos que... Y lo que pasa es que no ensayamos. Nosotros confiamos mucho en la impronta, sí, en la espontaneidad. ¿Y ahí actuó? ¡Ahí está, viejo! ¿En Juvenilia? Claro, viejo. Ángel Cárdenas, viejo. Y también. Ángel Cárdenas, vamos a pasar un tangazo, Ángel Cárdenas. Y Aníbal Troilo, la última. ¡Dale, pibe! Ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida ya, que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa. Ya están luciendo mis sienes, pinceladas de marfil. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero que me traigas la ternura, esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo, ni amorío, ni aventura. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Fue por eso que te dije, ya no puedo equivocarme. Sos la última que llega a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está amagando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a este último fracaso y yo seré como un grillo muerto al pie de su rosal. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida y yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. ¡Vamos, viejo! Y pasó nomás Ángel Bartoli, conocido como Ángel Cárdenas, en Mañana Más, la radio pública, Radio Nacional, en otro homenaje al tango hecho canción. Convendría preguntarles a tanto a Silvia, Ojitos de Miel, y a Miriam, si las han querido bien, como dice el tango. Yo no me puedo quejar. ¡Qué bueno! No, bien. ¡Qué suerte! Sí, sí. Son miti-miti. Tampoco... ¿Vio? Pero se las nota bien querida igual, ¿eh? Gracias. Le digo, cuando una mujer está rozagante es porque tiene sello de cariño. Sí. Ahora, cuando un hombre está rozagante es porque tiene sello de salame, mortadela. Hay mucho colesterol, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí, pero las chicas realmente le quiero decir a los oyentes que hacen bien en ratonearse porque acá tenemos dos quesos gruyere, viejo. La pucha, qué rico. Qué afortunado que son algunos y uno con tanta soledad. ¿Qué se anda hurgueteando ahí? Discúlpeme. No, estoy rascando acá porque me trajo unas almondiguitas. Sí, ya me digo. Muy ricas. Son chiquititas, pero también con... porque son más cabedoras. Pero con la calor que hace, Alberto. Y están como recién saliditas del horno. Están ricas porque me lo pongo acá. Mire, tengo todos los deditos ya aceitados. Mire. Almondiguita de carne. Almondiguita de carne con perejil. ¿No le gusta, viejo? Es con B. No, pero digo por el calor que ¿quién hace? ¿Le va a querer lavar los calzoncillos después? ¿Quién? Todos. No, me lo lavo yo solo con la ducha. Yo me ducho y me baño. Y después los cuelgo, eso me enseñó mi mamá. Los calzoncillos se lavan con el baño, con la ducha. Los pongo ahí en la yoguita y me los vuelvo a estrenar, viejo. Perdón, Alberto, ya ¿qué? Que estamos en la... ¿Sentalca o no sentalca ahí? Siempre, viejo. Sí. Siempre. Pero con la calor, viejo, que se complica la cosa. No, porque le da frescura. Un hombre tiene que ser aseado. Le puede faltar a veces... algún pesito en el bolsillo, pero nunca la limpieza. Estoy con ustedes, tiene que ser aseado y no desgraciado. ¡Vamos, Carlos! ¡Salgamos por los barrios, viejo! Esto fue Radio Nacional, Mañana Más. Otro homenaje, otra canción, otro tango que pasó. Y no por casualidad. ¡Dale, pibe! No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida y yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte, se adivina con mirarte que no te han querido bien. Mañana, mañana, más, más, más. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional. Transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. Te hace flaco. ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18. Por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 14 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. 7D. Todos los grupos de comunicación tienen que estar adecuados a lo que indica la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es la posibilidad de tener una cantidad de licencias inferior a lo que algunos grupos tienen hoy. Mariana Moyano, periodista. 7D. ¿Democracia o monopolio? Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Mañana más. Mañana más. Salud. Ah, bueno. Bueno, ahora sí, ya se terminó. Ningún los dejamos para más tarde. Estamos Navidad es pasado mañana, si te descuido. Sí, no, y arrancamos ahora, ya está, ojito. Sí. Vamos a ver cómo llegamos al 24. Sí, primero el blanco tiene que estar un poco frío, eso ya lo dije. Sí, sí. Y el tinto también, ¿no? A esta altura sí. Una cosa para aclarar, muy interesante. A ver. La temperatura de servicio del vino tinto. Eso me importa. No tiene que ser... Hoy, hace no sé cuánto, ahora, ¿cuánto hay? ¿24, 25 grados? Hay que bajarlo un poco. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo un poco. La temperatura ambiente se refiere a que en otro tiempo los vinos se guardaban en cavas, claro, cavas subterráneas. Claro. Exactamente. O sea, un lugar lúgubre, oscuro, húmedo. Y que mantenía frío, siempre la misma temperatura en general. La cava mantiene la temperatura. Esa era la temperatura ambiente a la, exacto, que se referían. ¿A ahora, qué? La temperatura ambiente. ¿Y a qué temperatura te gusta a vos? Bueno, mira, no tiene que ser mucho más de 18 grados. Depende de la crianza, ¿eh? Exactamente, está ahí, claro. Entre 16 y 18 grados. Exacto. Pero tampoco eso de ponerle hielo. No van a hacer esa grasada que está haciendo acá. Yo defiendo que cada uno consuma el vino como mejor. Pero no lo mojes, porque... no lo mojes. Y pero si mi papá toma vino con soda. Todos los... sí, vos vas a la casa de mi papá, de mis viejos, hoy, sí, te van a ofrecer vino rico, el mejor que puede. Pero la soda no está mal. Soda. Le da un sifonazo, a lo mejor no está tan mal, digamos, lo que me perturba lo otro, ¿viste? ¿Qué es el hielo no tiene? Ella es sommelier, ¿por qué le el... no, no, ¿por qué no le discutís a ella? Es sommelier. ¿So qué? Lo que yo digo sommelier es que también puede estar mal visto el que la gente tome... Salud, yo no puedo decir está mal. Ahora, si le quieren enfriar, yo recomendaría, sí, la frapera. Y yo no tengo frapera en casa, no sé qué. Es muy fácil. Vale, un balde, un recipiente. La palangana, donde lava la ropa. ¿Vos pensás que tiene que ser lo suficientemente alto el recipiente? Claro. General, así como ese termo tiene un poquito ser más. Exigente. Un poquito más alto, sí. Un balde chiquito. Un balde... que tenga agua fría y, me la dejan y también tiene que tener hielo, pero no todo hielo. No nos olvidemos porque si no, el agua se enfría rápido y el vidrio es un gran transmisor de temperaturas. y ahí pone el vino. ¿Qué hace? Lo vuelca ahí como un vaso grande lleno de cubitos. No, Alberto, no, pero es animal. Ahí deja el vino un rato, se enfría. Sí. Y ahí ya le cambió la temperatura. Tómese una copa de vino argentino, Alberto. Brindo por todos ustedes y brindo por todos los que hoy cumplen años. Porque siempre se cierra el momento con la frase: brindamos porque el vino nos une. Qué grande, Alberto. Ah, entonces, ¿sabes qué? Una cosa. ¿Qué te devuelvo el cheque? Sí. Brindamos y listo. Por los que cumplen años. Es una muy buena idea, dame el cheque, dame el cheque. Toma. Gracias, Olano, es que me estoy contento, no estaba preocupado, me había quedado blanco después. Brindamos porque el vino nos une. Mañana más. Mañana más. Sí, 11 horas 18 minutos, Brienza, querido. Bueno, hubo una novedad este fin de semana que me parece que hay que atender, que es una cosa muy pequeña, muy chiquita respecto para lo que es la política nacional, pero que marca un nuevo paso en la política nacional, y es la creación del Partido Soberanía Popular, allí sí. En Jujuy, con el liderazgo de Milagro Sala como su conductora. Y digo, ¿por qué es un paso adelante? Porque me parece que va a marcar la tendencia de algunas organizaciones sociales que, una vez que maduran en su proceso de construcción social, van a dar el salto a la política. En el caso de la Tupac Amaru, ustedes saben, es una organización que tiene alrededor de 50.000 militantes. La mayoría de ellos viven allí en el barrio Alto Comedero, que es el lugar donde Milagro Sala hizo prácticamente una ciudad, con pileta, con polideportivo, con escuelas propias. Consultorio odontológico, hospitales, todo, sí. Escuelas primarias, secundarias y terciario. La verdad que es impactante ir a Alto Comedero. Vos te das cuenta la capacidad que tienen las organizaciones sociales cuando quieren hacer, cuando se ponen de acuerdo con el Estado, las capacidades que tienen como para generar no solamente obras, sino también resolver el tema de vivienda a miles y miles de personas. Hay 50.000 personas allí con vivienda, lo cual resuelve una gran parte del problema habitacional de Jujuy, y ahora dan el salto a la política. Van a ir primero por las legislativas en el 2013 y Milagro Sala asegura que se va a presentar a las elecciones del 2015 como gobernadora de Jujuy. ¿En el marco de qué agrupación lo hace? De Unidos y Organizados, que es, como ustedes saben, esa organización madre que tiene adentro a la Cámpora, pero también tiene al Movimiento Evita, y que tiene ahora a la Tupac Amaru. Tiene también los Descamisados, tienen otras corrientes, peronismo militante, tienen otras corrientes que en Unidos y Organizados hacen la matriz. A esa matriz pertenece también la Tupac Amaru, y la novedad es que hacía mucho tiempo, mucho tiempo, que un líder social no se convierte en un líder político, porque ustedes hagan memoria, los otros líderes sociales todavía no han podido realizar el pasaje a un partido propio en términos eleccionarios. ¿Cuál es el gran desafío? Pasar de ser una fuerza testimonial, una fuerza que esté relacionada con lo meramente confrontativo o constructivo, a demostrar que pueden gestionar el Estado. Y me parece que ese es el gran desafío que tiene Milagro Sala allí con su Tupac Amaru y con su partido Soberanía Popular. Muchas gracias, Brienza. Para estar bien informado, mañana más. Yo la quería llamar, viste, porque para mí es la madre de casi todos los argentinos, o de la gran mayoría de los argentinos. La señora Bebe Bonafini. ¿Qué haces, Bebe? ¿Qué tal, querido? Pero muy bien, muy contento. Y la verdad es que con muchas ganas sentía de decirte feliz cumpleaños, y además decírtelo públicamente, porque lo podría haber hecho por privado, pero dije no, mejor públicamente, muchas porque gracias, te mereces mucho más, Bebe, vos. No, muchísimas gracias. La verdad que me llamen, te imaginas. Desde las 12 y un minuto de estar. Este día de hoy he recibido mucho cariño, mucho amor y te agradezco muchísimo que me llamen. Contanos tu festejo, ¿qué vas a hacer? ¿Tenés algún plan? Hoy voy a comer con la presidenta y con el presidente Correa. Ay, pero qué bacano lo tuyo. Y después voy a estar a la tarde con el presidente también en La Plata, que le van a dar un premio. Sí. Y recién el sábado voy a hacer un... El jueves lo festejo con las madres, un almuerzo. Muy bien. Y el sábado en mi casa... alguna cosita con los amigos. Me parece muy buena. Muy, muy buena la digamos, el festejo. Te lo hiciste en cuotas, digamos, lo financiaste el festejo. Sí, sí. La verdad que no esperaba, porque yo había preparado para hoy el almuerzo con las madres, sí. Pero me toda la precia y con Correa, imagínate. Más lujo tiene. Está buena ese cumpleaños, Eve. La verdad que está... La verdad que sí, 84 cumplo. 84 pirulos. Mira, está, sí. Estás bien, además, estás joven. La verdad así. Estoy bastante mejor este tiempo... Me estoy mejorando de tanta malaria que tuve, hace bastante mejor. Bueno, Eve, te mandamos un beso muy grande, pasá muy bien tu cumpleaños, disfrútalo, número 84. Muchísimas gracias. Escuchame, te hago una pregunta muy cortita antes de despedirte. Sí. ¿Vos te acordás cómo eran tus cumpleaños de chica, cómo eran tus regalos, cómo era lo que te pasaba ahí cuando eras más chica o no? Bueno, mira, cuando yo era chiquita no había muchos festejos de cumpleaños. Venía una amiguita de la escuela, que era la amiguita que siempre íbamos, y mi mamá hacía algún bollito, algún bizcochito, sí. Y los regalos más eran para las personas grandes. Venían las amigas de mi mamá que siempre me llenaban de ropa, que a mí me encantaba, claro, porque bueno. No tenía muchas posibilidades. Y después los 15 años, que fue un cumpleaños un poco más preparado, me hice un vestidito todo con vainillas, con tablitas, con botoncitos medio pipicucú, tenía novio ya, sí. Así que eso es lo que más recuerdo, muchos besos, muchos abrazos y mucho cariño siempre de mis viejos, y pero así festejo de cumpleaños chiquita, no, ni había tortas de cumpleaños, ni velitas, ni nada de eso, ¿no? Las primeras velitas las toqué a los 15. Mira, bien, entonces. Sí, sí. Eve, te mandamos un abrazo enorme, que pases un muy buen feliz cumpleaños y sabes que te queremos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Chau, linda. Era Eve Bonafini, presidenta de Madre de Plaza de Mayo. 84 años, señores y señoras. Ustedes saben la fuerza que sale de esa vida, ¿no? Y qué suerte, digo, porque se la ve muy bien, ¿eh? Sí, claro. Muy bien. Un gran abrazo para Eve Bonafini. Sí, 11 horas 25 minutos, Carlos Ulanovsky. Bueno, Lucho, a partir de hoy, en la vereda del Gran Rex se va a inaugurar una imagen escultórica de un ídolo popular. ¿Quién? Él va a estar como vigilando el Gran Rex. Va a estar sentado en un sillón con un smoking. Tíreme una pista. Una pista, ¿verdad? Hombre. Bernardo Neustadt. No, Ramón Díaz. Podemos escucharlo y lo van a sacar. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. ¡Hoy no son bestias! La orquesta va a arrancar. ¡Grosso! El ritmo pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Efectivamente, se va a inaugurar la imagen escultórica de Roberto Sánchez Sandro, un trabajo del escultor Fernando Pugliese, el mismo que hizo a Olmedo y Portales sentado ahí en Uruguay y Corrientes. Bueno, ahora esto va a estar en la puerta del Gran Rex, el ídolo popular en smoking sentado en un sillón, y por el riesgo de vandalismo la efigie va a estar disponible solo durante el día. Y a la noche se va adentro. A guardar adentro del cine, adentro del teatro. Del Gran Rex. Viene con rueditas. Seguramente. Serán los días más felices que puedas tú vivir. La gran oportunidad, porque realmente veo que cuando paso por ahí por Corrientes, Uruguay, siempre hay alguien fotografiando. Con Olmedo, con Portales. Ah, funciona eso, sí, claro. Sí, claro. Pensé que me hablaba de la fotomulta, porque... No, le estoy hablando de esos ídolos populares a los que les han ido haciendo una especie de estatuas, porque la verdad son eso, son estatuas. Así como está Mafalda ahí en lo que fue la esquina de la casa de Quino, claro, en San Telmo. Bueno, hicieron a Clemente también, sí, ahora. Exactamente. Isidorito, Matías. Mira vos. Sí, sí, sí. Hay todo, en San Telmo hay todo un circuito de ese tipo de ídolos de historieta. Bueno, y también lo que les cuento, que desde ayer un tramo peatonal de Puerto Madero se llama María Luisa Bember, en recuerdo de la directora de Camila o de Yo la peor de todas y otras grandes películas. ¿Dónde pondría usted su estatua, Carlos? La cancha de Racing, por supuesto. Muy bien. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Usted, Luciano? Acá la pondría. Ah, viene Radio Nacional. Miriam. Qué afectuoso, ¿no? Con Radio Nacional. Qué afectuoso. Miriam. Yo mi estatua la pondría en una casa donde viví hasta hace poco, en una zona muy linda de Flores, la casa donde vivió Baldomero Fernández Moreno, mirando al jazmín que tenía en el jardín. Qué lindo, regándola, ¿no? Como sí, una estatua. ¿En esa misma casa viviste? Claro. Mire qué lindo. Claro, qué privilegio, ¿eh? Sí, Hernán. Sí. ¿Dónde pondría una estatua suya, por ejemplo? La de Sandro está frente al teatro. La de Olmedo, ahí. La suya, Hernán. Y en la cancha de arriba. Ah, mire usted. Está futbolero acá. Está futbolero. ¿Silvia? No se me ocurre, no. La verdad es que no. ¿A dónde entre? No. ¿Eh? En una bodega, en una cava lo podés hacer, por sí, ejemplo. Sí, puede ser. Pero sí, la verdad es que no me sorprende su pregunta. ¿Y usted, Magallanes, dónde podría...? Que la gente me lleve. Pero por favor, dígalo. En la Avenida Alvear. ¿No le gustaría? La Puerta de la Biela, por ejemplo. Recoleta, ¿no? Recoleta, ay, estaría sí, bien. O si no, en Lima y San Juan. ¿En Lima y San Juan? Canal 13. Ahí, ahí. Pero... la entrada. Como monumento la de... Guarda con ese territorio, porque no está muy claro de quién es. No, pero le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Sí. Como usted sabe, yo paso bastante seguido, sí, por ahí, sí. La zona no está muy controlada por la policía. Se lo van a afanar, bueno. Que no sea de bronce la estatua, ¿eh? No, que me hagan de papel de diario. Y si es de Clarín, papel machete vamos a hacer. Váyese la boca, usted insolente. Pero por favor. Sí, 11 horas 30 minutos. Silvia, en un ratito, Ojitos de Miel, vamos a estar leyendo y escuchando algunos de los mensajes que estuvieron mandando los oyentes, ¿no? Sí, siempre. Agradecen mucho la entrevista con Eve de Bonafini por, sí, el cumpleaños. Ya lo venían mencionando en el Facebook desde más temprano. Y ahora, bueno, contentos y agradecidos. Y el saludo de mucha audiencia, de mucha gente que la quiere por estos 84 años. Yo soy una persona que quiero mucho y que además conozco hace muchos años. Apenas me vine a vivir acá a Buenos Aires, tuve, sí, una charla reveladora, digamos, con Eve Bonafini. A partir de ese momento se nos dio una muy buena relación. Son las 11 horas 30 minutos, señores y señores. Dije bien, señoras y señores, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Está bien. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 24 grados 7 décimos, humedad 81%, cielo despejado. El gobernador Daniel Scioli se reúne con Mauricio Macri por el tema de la basura. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Es así, acaba de ingresar el gobernador bonaerense Daniel Scioli al hotel NH de la calle Bolívar, a metros de la Plaza de Mayo. Será para dentro de algunos instantes nada más reunirse con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. El objetivo, alcanzar un acuerdo entre ambas jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires y la provincia, para encauzar lo que es la administración y disposición final de casi 17.000 toneladas de residuos domiciliarios que todos los días se producen en Capital y en el Gran Buenos Aires. Al ingresar a este encuentro, esto decía el gobernador Daniel Scioli. Con toda responsabilidad planteé que los regiones tienen el límite y también después dicen que tanto, bueno, había que generar un cambio y una propuesta por parte de la ciudad que tenemos hoy en esta reunión de trabajo, escucharla y evaluarla. De eso se trata. Yo aprendí en la vida que es eso, los problemas solo no se solucionan, hay que escalarlos, prevenirlos y actuar. Y por eso, con toda responsabilidad, hemos planteado esta situación, no la primera vez, sino yo hace 3 años que vengo insistiendo en la necesidad que la ciudad de Buenos Aires incorpore nueva tecnología, reduzca los residuos en origen y entierre la menor cantidad posible en la provincia de Buenos Aires. La palabra de Daniel Scioli en esta reunión en la que va a participar junto a Mauricio Macri. Van a formar parte también los jefes de gabinete de ambas jurisdicciones. Hablamos de Horacio Rodríguez Larreta por la Capital Federal y Alberto Pérez por la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Juan Manuel Abal Medina aseguró que a partir del 7 de diciembre no va a haber nadie por fuera de la ley. El jefe de gabinete del ministro Juan Manuel Abal Medina participó de la firma del convenio de colaboración entre la Jefatura de Gabinete y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina, que tiene que ver con la agenda digital Gobierno en Red 2012-2015. En ese marco habló sobre el 7 de diciembre y la aplicación plena de la ley de medios. No pensemos que estamos hablando del cumplimiento de una ley que se aprobó hace 3 años. ¿Cuántos argentinos podemos, después de aprobar una ley, poder diferir 3 años su cumplimiento utilizando nuestro poder particular, lo que fue la justicia cautelar, lo que fue la entrada movida? Finalmente la Corte en un punto dijo, bueno, basta, se enojó con esto, puso una fecha y bueno, a partir de la fecha esto tiene que cumplir la ley, solo no va a haber nadie que pueda estar por fuera de esta ley, ¿no? Palabras del jefe de gabinete de ministro Juan Manuel Abad Medina en Buenos Aires. Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. En este contexto, el coordinador general de la televisión digital, Osvaldo Nemirovsky, destacó que de a poco se va aplicando una norma tan querida y buscada por 20 años. Estamos encaminados a que se cumpla una ley muy querida, muy debatida. Es una ley que la gente tiene que saber que en la historia parlamentaria no es muy común que una ley llegue al Congreso después de haber sido debatida, reflexionada y charlada en más de 60 foros en todo el país. Esto ocurrió durante el año 2009 y después se sancionó con mayorías aplastantes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es decir, salió del Congreso con un consenso impresionante. Es una ley muy querida, buscada por 20 años. Así que estamos bien porque se va aplicando de a poco todos los sectores que están excedidos en la cantidad de medios que deben tener. Uno de los objetivos de esta ley es desconcentrar a los grupos más poderosos que distorsionan lo que es una información y una comunicación plural y democrática. Espero que lo hagan todos y que todos cumplan la ley. La justicia bonaerense defendió el derecho a la huelga de los trabajadores y de los gremios que los representan. El juez Luis Arias, titular del juzgado en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata, aseguró que la huelga es un derecho constitucional, por lo que mediante una medida cautelar hizo lugar a la presentación de los gremios docentes para que no se les descuenten los días de paro de octubre y noviembre, y además agregó que hubo irregularidades por parte del Ejecutivo Provincial, que no emitió ningún acto administrativo, decreto o resolución con los argumentos como establece la legislación provincial. Los gremios están ejerciendo un derecho constitucional que es el derecho a huelga. El ejercicio regular de un derecho no puede tener, constituir como ilícito ningún acto. Este es un principio general del derecho. Si usted va por una autopista y excede los límites de velocidad permitidos, comete una infracción. Puede ser infraccionado, puede ser multado, puede tener consecuencias patrimoniales. Ahora, si usted va por una autopista dentro de los límites de velocidad permitidos, por la legislación, nadie puede hacerle una infracción y cobrar una multa. Bueno, esto mismo es lo que sucede en este caso, donde los gremios han ejercido su derecho constitucional a la huelga, el paro no ha sido declarado ilegítimo, de modo que no existe razón alguna para que tengan consecuencias o sanciones de tipo patrimoniales ni de otra índole, porque su ejercicio es absolutamente legítimo y constitucional. En La Plata, Mariela Tuberman, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 24.7, la temperatura, la humedad, 81%. Argentina está informada por la radio pública. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Once horas 37 minutos, Miriam Lewin. Finalmente se despenalizó la interrupción del embarazo en Uruguay, el aborto. Recordemos que ya había sido vetada por Tabaré Vázquez una ley similar durante su presidencia. Ahora volvió al Congreso con muchísima, muchísima resistencia de la oposición, que empezó a juntar firmas para que no se aprobara esta ley. Contó con el apoyo, como la otra vez, la vez anterior, del Frente Amplio, pero no es solo todo lo que reluce. Si bien es verdad que las mujeres uruguayas y las extranjeras que residan más de un año en ese país, es decir, no podemos cruzar las Argentinas a hacernos un aborto, pueden acceder a un aborto en hospitales y clínicas privadas dentro de las 12 semanas de embarazo y hasta la semana 14, si se trata de un embarazo producto de una violación, hay una reglamentación que dificulta el hecho. Todas las chicas que se embarazaron y mujeres que se embarazaron, sabemos que a veces es difícil darse cuenta de que una está embarazada hasta el segundo mes del embarazo. Porque en general, el primer mes hay dudas, puede tratarse de un retraso, a veces hay una pequeña pérdida que simula una menstruación. Fíjense lo que tienen que hacer las uruguayas que quieren abortar. Tienen que ir a su ginecólogo. El ginecólogo las deriva, supuestamente en un plazo no mayor a 24 horas, a un centro de salud que cuenta con un equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario, evalúa. Médico, psicólogo, etcétera, etcétera. Hay, en esta segunda consulta, un asesoramiento y una especie de acompañamiento para que tome una decisión informada, es decir, para que sepa, por ejemplo, que si decide tenerlo lo puede dar en adopción, que hay centros de apoyo a la mujer embarazada y al niño, etcétera, etcétera. Está prohibido emitir juicios de valor por parte del equipo interdisciplinario, pero estos 5 días corren y después ella tiene que volver y confirmar o rectificar su decisión de abortar. Si continúa convencida de abortar, ahí firma recién el consentimiento informado y se produce la intervención. También tienen los sanatorios, los hospitales y todo tipo de institución médica que tenga la capacidad de hacer abortos, la posibilidad de hacer una especie de objeción de conciencia. Pero la tienen que hacer por adelantado, ahora. No la pueden hacer en el momento, y esto es bueno, en que la mujer se presenta para hacerse la intervención. Esto se llama, en la reglamentación uruguaya, objeción de ideario. Y tienen que fundamentar sus objeciones. Hasta ahora solamente 2 instituciones católicas dijeron que no iban a participar de esta iniciativa. Hay 15 días a partir de ahora para que haya otras instituciones que expresen su decisión por la objeción de conciencia o objeción de ideario de no hacer abortos. Pero cuando, que esas instituciones que son las clínicas, los sanatorios, las instituciones sanitarias que digan nosotros no estamos convencidos o por una cuestión de fe, de ideología, no queremos hacerlo. Pero tanto los médicos como estas instituciones no le pueden cerrar las puertas a la mujer que solicite un aborto. Tienen la obligación de derivarla a otra institución y garantizar que sea bien atendida. Estaba pensando que en ese sentido hay de hecho muchos centros asistenciales que son católicos, digamos que las asistencias, por ejemplo, de enfermeras son monjas y que hacen rezar a los pacientes y toda esta historia. Hay algunos centros de salud que trabajan de esa manera. Me imagino que frente a esta escena que vos estás planteando tienen esa posibilidad de objetar y decir, no, nosotros no, pero tienen la obligación de decir, anda para allá, a aquel lugar. Tienen 15 días de ahora en más para decir, nosotros no lo vamos a hacer. No pueden hacerlo dentro de 2 meses y ahora, no pueden hacerlo cuando la mujer que tiene urgencia de realizar un aborto, porque recordemos, es hasta las 12 semanas si no fue producto de una violación, y hasta la 14 si fue producto de una violación. Si consideramos que una mujer en general, alrededor de los 2 meses, se da cuenta de que está embarazada y ahí toma la decisión de que va a abortar, no tiene mucho tiempo, no hay demasiado changüí, ¿eh? La corre el tiempo. Y si encima va a una institución y le dicen, no, nosotros no nos ocupamos del tema porque nos repugna, está en contra de nuestras convicciones, entonces estamos en problemas. Agradecimo, gracias. Mañana más. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Comienza espacio publicitario. Deportes a Diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. 7D. Un camino que consiste en una primera etapa en que los grupos presenten una propuesta de adecuación. Si no la presentan, NAFCA tiene que actuar de oficio. Esto significa, después, por supuesto, de consumar trámites e intimaciones judiciales que se tendrán que hacer a partir del 8 de diciembre, que tendrá que intervenir el Estado para justamente garantizar que ese grupo se adecue al límite de concentración establecido por ley. Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación. 7D. Democracia o monopolio. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Un programa para todas las edades. Tenemos un montón de niños. Hola. Aquí. De firmes convicciones políticas. Pero con poco poder de adivinación deportiva. Ese tiene cara de hincha de Boca, míralo. ¿Alguno de Racing? ¡No! De Rosario Central, entonces. ¡No! Mañana más. Noticias. En tiempo real. Con Luciano Galende. ¡Hola, Lucho! Lunes a viernes. Desde las 9. Por Nacional. La radio pública. Argentina. Sí, 11 horas 45 minutos, Charles. Luchi, el... es un turro. Yo lo voy con lo conozco, no. Bueno, te quería dar la noticia del segundo premio Argentores Latinoamérica, que lo ganó un argentino. Es Diego Martínez Carpati, sí, por su obra Peones de Nadie. Fue elegida entre 123 obras procedentes de toda Latinoamérica. Y el jurado, que integró, entre otros, Alicia Petty, mencionó también a Un Negocio Verde y de Cinco Puntas, del cubano residente en Ecuador, José Ignacio López Vigil, y a El 48, del argentino Luis Laite. En algún momento, todavía no hay decisión sobre eso, la obra premiada va a ser representada en Argentores por un elenco de primeras figuras. Así que, felicitaciones a Scarpati. Felicitamos a Scarpati. Carlos... ¿Qué viejo? El otro día... ¿Perdón? ¿Qué viejo? ¿Qué le pasa, viejo? Otra vez viene el número. El otro día estaba reflexionando yo solo, madre. Sí. Le digo, cuando dijeron que venían por todo, no pensé que iban a llegar a esto. Van por todo, realmente. ¿Qué sentido le estás diciendo? Si yo le digo bigote. Sí. Bigote. Yo te digo Aníbal Fernández. Muy bien. Veo cómo estoy rankeando, sí. Si yo te digo, Bigote se presenta ahora, quiere ser el presidente del mundo, del universo, del hockey femenino. Discúlpeme, Magallón, usted estuvo tomando vino. Sí. Se le nota como la lengua de matizada, sí. Discúlpeme. Buen vino, no puede ser. Sí, sí. Ahora resulta que sí. Aníbal Fernández va por la presidencia del hockey femenino sobre sed. Mira, no sabía que iba. Es que nadie sabe, pero digo... No es un chiste, digamos, porque, no, porque no, con no. Ulanovski usted está haciendo un número últimamente que sería fresco y bastante. No, digo, ¿qué habrá detrás? ¿Qué habrá? Porque yo lo conozco, Aníbal Fernández. ¿Qué hay atrás de esto, Ulanovski? ¿Qué habrá detrás? Desconocía por completo la información. Sé que es el presidente de Quilmes, del Quilmes Athletic Club. Sí. Era una situación complicada en la tabla. No, pero el futuro presidente de la AFA no creo. ¿Cómo? No de la AFA. Lo tiró. Lo dijo, lo escuchamos todo. Lo escuchamos todo. No es un número, discúlpeme, no es un número de ustedes, Tito y Pelusa. Si quieren podemos hacer ya una artística, todo como para que... Mira, Tito y Pelusa y su número. Tito y Pelusa son nuestros nombres, cortos y rápidos de recordar. Hablamos claro para Tito. Que sí. ¿Y vos? ¡Pelusa! Todo es verdad. Tito y Pelusa son nuestros nombres. Porque, ¿sabés que de chico a mí me llamaban Tito? Así que le regalo... Le regalaste el nombre a Pelusa. Tito y Ulanovski. ¿Quieres ser Tito? Yo soy Pelusa. No tengo Tito problema. Por Ulanovski lo llamaba. No, Ulanovski por Alberto, mi segundo nombre, Brienza Albert. Tito. Entonces, ustedes son... Tito y Pelusa. ¡Ah! ¡Aquí estamos! Llévatelo, átenlo, por favor, átenlo. ¡Para todos los niños! No hacemos trampa, todo es verdad. Mañana más. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! ¡Tito y Pelusa! Buen día, habla Alberto de Villavoy. Para el programa de Galende, le quería hacer una consulta a Ulanovski. Si sabe dónde puedo conseguir el DVD, si es que existe, de la película Alma Fuerte con Narciso Ibáñez Menta. Muchas gracias. Sí, seguro que existe y lo puede conseguir. Si no hay ahí, no hay en ningún lado, en la casa que está en La Valle y Ayacucho. En la esquina, La Valle y Ayacucho, en el barrio de las distribuidoras de cine. Bien, ¿eh? Tito. Tito y Pel. A ver, los del 8N, vos tenés que decir los del 7D. Y así vamos. Vio como lo de River y lo de Boca. Es un mensaje que llegó bastante temprano y es algo largo y dice: quiero comentarles una situación grave y llena de desidia que estamos padeciendo en la localidad de Villa Bosch, Santos Lugares, José León Suárez y aledaños. No solamente no se está realizando la recolección de residuos como corresponde, convivimos con montañas de basura en las calles y en general se encarga Cubelia de la misma, sino que nos llegan los olores del SEAMSE, lo que convierte esto en un ambiente irrespirable y se están infectando muchas personas por problemas respiratorios, bronquitis, alergias entre los vecinos. Además, dice Marta, yo voy habitualmente a la ciudad de Buenos Aires por trabajo y soy testigo de la misma situación y no estoy observando que se le dé la importancia a este tema. Realizamos continuamente denuncias en la municipalidad de 3 de febrero, pero no somos tomados en cuenta. Habla Daniel de Floresta. Qué grande Adalberto, me hiciste recordar lo que decía mi abuela. Pobre pero limpito, qué grande, un fenómeno. Hasta luego, nos vemos. Qué linda frase esa, ¿eh? Pobre pero limpito. La escuché en Cuba mucho también. Surcido pero limpito. Sí, claro, también. ¡Aló! Sí, Armando de Escalada, para recordarle a Magallanes que Gabriel García Márquez fue a recibir el premio Nobel con guayabera, ¿viste? Rompiendo el protocolo de los frac. Y mi hija se ganó las entradas, te quiero agradecer, Carlos, ella te está mandando un agradecimiento por Facebook, pero de todas formas te agradezco, ¿eh? Bueno, chao. García Márquez le hizo otro homenaje a los gastronómicos, ¿me quiere decir? ¿Por qué está diciendo eso? Una guayabera de gastronómico. El no, cuellito, por favor. La guayabera es del Caribe. Es colombiana. Es una prenda finísima. Finísima. No. Hay algunas realmente muy sofisticadas, no, tanto en La Habana como en Bogotá. ¿Sabe cuál es el truco de la guayabera? En Cartagena, no, venden unas divinas. Sí, maravillosa. Es olores, lindo. Por favor. Porque además genera como la guayabera está un poquito lejos de la piel, no, ¿me entiende? Está un poco alejada. Y eso se usa para altas temperaturas, que es... Como claro, arma un colchoncito de entre la tela y la piel, arma térmica, un colchoncito, exactamente, así como una térmica. Que... ¿Qué le parece esto? ¿Qué? Con esos 500 pesos que usted me dio, sí, no, le encargamos, démelo otra vez, démelo otra vez. Me está cagando pelusa otra vez. No. Vamos a encargarle una guayabera. Sí. Una guayabera. Me gusta la idea. A mí encárguenmela que me voy. No. ¿Eso? A eso. Cuba. ¡Claro! ¿Cuándo te va a Cuba, vos? Entre el 11 y el 18. ¿Por qué? ¡Ay, Dios! Y tengo que ir a un congreso de historiadores latinoamericanos. ¡Ay, qué envidia! ¡Qué envidia! Y después voy a dar una charla sobre San Martín en la Casa de San Martín en Cuba. ¿La Casa de San Martín en Cuba? Sí. Sí, que San Martín no vivió, no en, vivió Cuba. En Cuba. No, por eso. La Casa San Martiniana en Cuba. Ah. Me invitó la embajadora Juliana Marín. ¿Pero bueno, sabe que es usted o fue la invitación para otra persona y usted la encontró? No sabe. Se le recomendó a alguien, pero no sabe, no tiene idea. Brienza, ¿vas a coincidir con uno de los días del Festival de Cine, sí, Latinoamericano de La Habana? Es extraordinario. Uy, eso, loco, se arma un clima en la ciudad insuperable. ¿Cuándo insuperable? Es, che? Entre el 11 y el 18. Así que lo que podemos hacer, ustedes me dan los dólares. Sí. Y yo le compro la guayabera. Es imposible usar dólares en La Habana, le advierto. Lleve euros porque los dólares les hacen una retención del 20%. Consejo de viajera a viajero. No importa, ustedes tráiganme los dólares. Y otra cosa. ¡Piensa! ¿Qué? Jueves se estrena 7 días en La Habana. Antes de ir a La Habana tenés que ir a ver esa película. Siete días. Sí. Tenés que ir y pues yo paso 7 días. Bueno, además. Si pensás que ya tenés toda la info... Espera, todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Hay un artista argentino extraordinario, él, que hace muchos años que vive en España, pero bueno, que cada tanto viene con sus obras aquí a Buenos Aires. Y hoy, él se llama Juan Gatti y va a presentar hoy en el Planetario Galileo Galilei, ahí en la Avenida Sarmiento y Belisario Roldán, a las 21:15, un espectáculo audiovisual que se llama Contraluz. Contraluz Sound más Visión. Proyección, charla con el artista ahí en el Planetario. Juan Gatti, su espectáculo Contraluz. La Corte Suprema de la Nación consideró fuera de tiempo, extemporáneo, un pedido que ordenaba la detención inmediata del sacerdote Julio César Grassi por haber violado las condiciones de lo que se considera no una libertad vigilada, sino una prisión morigerada. Esto lo advierto porque existe la posibilidad de que cuando la Corte de la Provincia, esta decisión fue la de la Nación, decida confirmar, dejar firme los 15 años de prisión a los que fue condenado el cura Julio César Grassi, se le compute todo este tiempo que estuvo en absoluta libertad como tiempo de prisión, porque es prisión morigerada. De manera que